Hola amigos, soy Víctor Fernández, el director de Complejo Aranda, y esta vez tengo para vosotros, antes de que empiece el programa, un anuncio muy especial. Hemos decidido organizar una reunión en A Coruña el próximo sábado, 11 de octubre a las 8 horas, en la Plaza del Obelisco, donde entregaremos, en caso de asistir, las recompensas que nos faltan de crowdfunding. Hay algunas personas que no han recibido todavía su recompensa por estar cerca de A Coruña. Entonces, nos gustaría que nos encontráramos todos en el obelisco a las 8 de la tarde para hacer esta entrega y para irnos a tomar algo. Por supuesto, si os queréis acercar, aunque no tengáis que ver con el crowdfunding, pues seáis bienvenidos y nada, pues esperamos veros. En caso de que no podáis asistir y estéis esperando recibir alguna de estas recompensas, os citamos a que nos mandéis un mail a bonoman@complejoanda.com para comentar vuestra ausencia. Nosotros intentaremos haceros llegar las camisetas de otro modo. Así que nada, un saludo y que disfrutéis del programa. ¡Hasta luego! Holanda. Y a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Holanda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más, os habla Víctor Fernández desde Estudio Holanda 1 para un nuevo programa en el que nos adentraremos una vez más en el metro de Moscú. En la segunda parte del programa hablaremos de un RPG recordado por muchos, hablaremos de un RPG sorpresa. Pero antes de empezar con Metro 2033 Redux, Metro Redux, muy buenas noches. Señor Oscar. Hola, buenas noches. Perdona, Oscar, que además me has cortado ahora porque querías mantener tu retro en el anonimato. A ver, el tema es que tuve mucho curro toda esta semana y hasta última hora estos no sabían lo que iba a hacer. Y ahora Jorge me dice, buah, no digas nada si mantienes un poco el misterio y ya vienes tú con el puñetero spoiler a joderme el bueno, tema. Bueno, hay muchos RPGs clásicos importantes. Bueno, decir una cosa. No te cueles, Va un poco a la carrera, así que el tema es que me salté una de las normas de Complejo Holanda. Oh, que es el juego retro no del 2000 para abajo. Y este es del 2000 un poquitito para arriba. Bueno, pero su aspecto es retro. Su aspecto retro, es retro, que... sí. Bueno, sí, sí. Ya sí. Se está dando una pista, ¿eh? A quien os gusten los JRPGs, pues permanecer atentos, que yo creo que os gustará. Bueno, tenemos también a Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos en la sección de actualidad unas noticias un poco, por así decirlo, un poco pochillas. No ha sido una semana excesivamente buena en cuanto a noticias, pero ya sabéis que habrá debate. Hay noticias así que no gustan a todos, entonces vamos a aprovechar y que haya sangre hoy. También tenemos al señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Gaspar, nada más que añadir. estoy espléndido, ya vos. Genial. Y tenemos también, por supuesto, a los mandos de sonido, al señor David. Muy ¡Hola! Hoy vengo a hablar de Metro Red Fox, un juego que muchos conoceréis ya. Cuestiones lógicas. Y en fin, espero que os intente mostrar sus diferencias. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y seguimos aquí en el Complejo Landa. Antes de empezar con el programa de hoy, con las encuestas y todo este asunto, tenemos que recordar algo. Y es que cuando estábamos acabando la temporada, en el último especial de juegos de nuestra vida, sorteamos tres juegos entre audiencia. Y dos de ellos, pues bueno, ya se han entregado, como quien dice. Pero falta uno por entregar: el Skyrim Legendary Edition. Este sorteo, que consistía pues en que nos mandarais un mail contándonos un juego de vuestra vida, hablándonos de un juego de vuestra vida, a contacto@complejolanda.com, y ya tenemos un ganador. Señor Gaspar, ¿qué ibas a decir? El sorteo es nulo, es mío. Y eso no me interesa Skyrim, pero solo por acaparar. Bueno, estaréis contentos en averiguar que Gaspar no ganó el sorteo. Bien, bien, viva. Sin embargo, sí que podemos decir quién ha ganado. Ha ganado el oyente Ludo Dildo, que nos habla de Transport Tycoon Deluxe para PC, un juego que realmente le mostró la adicción por la gestión y que disfrutó en su ordenador. Así que felicidades y bueno, enseguida te pasamos la clave por vía mail. Pero una cosa, ¿de cuándo es este sorteo? Este es de cuando finalizamos. Claro, claro, claro. De hace la hostia de tiempo, ¿no? Sí, correcto. Y damos ahora el premio, ¿no? Como habíamos claro, dicho, era para la vuelta. Podcast. La puta mierda, ¿sabes? ¿No? Estás muy rebelde. ¿Qué cojones te pasa? No, no, no, no. Yo es ¿quieres que dinamitar el programa, cabrón? Yo es que, estás, si gano un sorteo... Estás reventando el tema. Ya, ya. Esto mola. Estoy en plan, estoy más, en plan, ¿eh? Gaspar. He venido aquí a hablar de mi juego. En todo caso es Puyol. Bueno. Eso, nada, que ya está, que el vale, pobre chaval sí, esperando sí, todo el verano, hostia. Sí, bueno, el chaval y los chavales que participaron en el sorteo. También. Y chavalas. Más cosas, bueno, este sorteo por cortesía de handgames.es. Handgames.es, vuestra web de ofertas de videojuegos. Y bueno, que agradecemos una vez más a Ancho y Webmaster que nos brinde la ocasión de poder ofreceros estos juegos. Y ahora sí, Jorge, vamos con la encuesta, cuéntanos. Bueno, la semana pasada hablábamos de Destiny y os preguntábamos si creíais que este juego había sido una decepción. Mucha gente estas últimas semanas opina que este juego pues, no ha llegado a la altura de las expectativas. Nosotros opinamos diferente. escuchad el análisis en el podcast. Y bueno, teníamos tres respuestas. Parece ser que la que menos votos ha llevado, con un 11%, ha sido no, no sale en PC. Con un 32% de los votos tenemos la respuesta sí, no sale en PC. Y con un 57%, claro, vencedor de la noche, Odor. Oh. Odor recupera su puesto primigenio, ¿no? De que nunca debió haber bajado. El lugar al que pertenece y gana claramente. Y ha demostrado que a la mayoría de nuestros oyentes que publican el foro les es indiferente. Sinceramente, yo propongo cambiar desde a partir de hoy el sonido de Odor o el palabra de Odor por el sonido de Chihuahua. No, porque... Joder, qué sonido de Chihuahua. Pues, no es así, tío. Es... No, tío. No, perdón. Jorge lo clava. Chihuahua con cáncer. No. Eso era Jorge haciendo el... El chungo. Bueno, Jorge, pues, cuéntanos, encuesta de esta semana. Bueno, vamos con la actual. Lo anterior ya no nos importa. Y vamos a hablar hoy de Metro Redux, así que os preguntamos si creéis que este lanzamiento, este recopilatorio, está justificado. Tenemos tres respuestas. La primera de ellas, sí, pero ya salió en PC hace años. La segunda respuesta, no, esto ya estaba en PC. Y la tercera respuesta, Odor. ¡Odor! Así que, nada... Votad, queremos saber qué opináis sobre este tema. Queremos que el foro arda y la semana que viene publicaremos las respuestas. Bueno, esta la he puesto para compensar un poquito. La semana pasada era troleo contra el PC. Y este es pro PC. Claro, esta es pro PC. Así compensamos todos los bandos. A ver, yo pregunto, ¿una encuesta no debe ser seria? No. No. O sea, a mí esto me parece serio. O sea, a ver, me estoy quejando, ¿vale? Es seria, pero. Con un skin no serio. Con nuestro toque característico. Claro. Bueno, Jorge, vamos con la actualidad. Bueno, pues vamos a empezar hablando de un juego que a Oscar le encanta. Le encanta y no ha salido todavía. Que es Pillars of Eternity. Sí, lo el quiero. El nuevo juego de Obsidian. Un juego que consiguió un dineral en Kickstarter. Y que pues se trata de un juego de rol en la antigua usanza. Quienes no lo conozcáis, recuerda mucho a Icewind Dale o Torment. Juegos de... muchos de ellos. Pues hechos por gente que ahora pertenece a Obsidian. Bueno, su lanzamiento estaba previsto para finales de este año. Pero Obsidian ha anunciado esta semana que lo van a retrasar. Lo van a retrasar hasta principios del año que viene. Dijeron lo siguiente. Para incorporar tantas opciones de los usuarios como sea posible... pulir el juego y asegurarnos de no lanzar un producto con errores, Obsidian ha decidido retrasar la fecha para principios del próximo año. Bueno, tengamos en cuenta que este juego se ha alimentado muchísimo del feedback de los jugadores que... bueno, gente que ha pagado por tener recompensas en el Kickstarter y para ayudar a que se hiciera este juego y que ha tenido el privilegio de estar en los foros cerrados para dar su opinión e ir probando las alfas y las betas del juego. Ya es la segunda vez que se retrasa, ¿no me parece? No, creo que no, que esta es la primera vez que se retrasa. Que alguien me corrija por el chat o por el foro si me equivoco, pero creo que esta sería la primera. Bueno, esto como siempre tiene su parte positiva y su parte negativa. La negativa obviamente es que lo tendremos más tarde de lo esperado. Y la positiva es que si al final lo pulen como quieren y sale como quieren, pues tendremos un juego mejor. Yo solo digo una cosa, Obsoldian. Este estudio con los años no hace más que ganar. Y bueno, ya es un estudio que ha hecho grandísimos juegos, Fallout New Vegas, el Alpha Protocol, que fue muy injustamente criticado por sus bugs. South Park. Es un juegazo. South Park. Se acabó. Tenéis el Neverwinter Nights 2, muchos juegos, casi todos de rol. Y muy bien ejecutados por este estudio. A la hora de jugar un videojuego con la posibilidad de elección consecuencia, a mí Alpha Protocol me pareció magistral. Sí, llevado al extremo ya. De acuerdo. Alpha Protocol. Flipante. Yo tengo una objeción. No metería en su currículum Neverwinter Nights 2. Pues yo me lo acabé y me encantó. ¿Por qué Eli funcionaba mal? A mí me gustó mucho. No, porque me parece. Ya el 1 tiene una historia simplona, ya se basa más en el multi. Y el 2 la historia me parece un inferior al 1. Oye, no, el 1 tiene una historia decente. Sí, bastante decente. Lo que es malillo es un poco el tema de entornos, que son un poquito limitados y tal, pero la historia está bien. lo jugué, le metí casi más de 30 y pues, pico horas siempre. Yo también, Gaspar. Era un tira para adelante sin mucha chicha. No sé, yo el 2 me lo acabé. Y la historia del 2 me pareció y peor. Me faltan las expansiones, que las tengo ahí pendientes desde hace tiempo. Pero vamos. Eso sí. Gráficamente, para cuando salió el 2, creo que es lo mejor que hizo Obsidian en su momento. Gaspar, el 2, la historia general es verdad que no es muy allá, pero las pequeñas historias de los personajes son la hostia. Y las quests secundarias y todo eso tiene su cosa. Está bastante divertido, ¿eh? Y Fallout New Vegas se come al 3 por todos sí, lados. Sí, ese auténtico Fallout 3. Yo soy de los que dicen, bueno, a mí en su momento Fallout 3 me gustó muchísimo. Pero es que New Vegas es mejor en todo. Es que se nota cuando el juego lo hace un verdadero estudio que tienes años y años de experiencia en rol, como es el caso. En rol auténtico. Y aparte realmente superaron el apartado de bugs. Debe ser el juego de ellos con más bugs de todos los cagados. Pues mira, siempre que sale un juego de Bethesda, tienes que recurrir al manido argumento de los bugs, ¿verdad? Es falso. De verdad, sí. Ya protocolo es un nido de bugs. Te dijo antes, Víctor, que no tuvo ningún puto bug con Fallout New Vegas, macho. A ver. Hay gente que tampoco tiene tantos bugs como dices tú. Yo con New Vegas solo tuve uno. Es el avanzando ya, llegando a la zona. Pues sabéis que hay un punto en el de no retorno. Sí. Bueno, pues ahí perdí todo mi inventario. Qué al putada. Cargar la partida se me fue toda la mierda. Tuve que volver a rapiñar cosas, lo que podía por ahí, pero vamos. Yo el New Vegas, que lo jugué de salida cuando salió en Play 3, no tuve ningún puto fallo. Uh-huh. O sea, es decir, que esto realmente es muy aleatorio. Bueno, sí que es verdad que por tradición, los juegos de Obsidian suelen tener algún bug. Por ejemplo, yo en Neverwinter Nights 2 tenía un bug que lo corrigieron muy poco después de salir y tal, pero bueno, que era que cierta misión podías entregarla al hablar con el NPC, entregarla infinitas veces. Exactamente, ganabas experiencia. Y yo decía, uy, voy un poco corto de nivel, voy a hablar con el NPC un rato para subir nivel. Y así. Qué grande. Y así fue que el tramo final de juego fue un paseo para mí. Y hablando de Obsidian, último juego sonado, aparte de, bueno, Pillars of Eternity y tal. Último juego sonado, South Park. Claro. Un juego que, como ya hemos comentado, está de obra maestra. Aún tengo pendiente yo el South Park. Muy bueno ese juego. Gaspar. En eso sí os doy la razón. Que en toma de decisiones y tal son unos genios. Yo en el Neverwinter 1 me atasqué. Daban tanta libertad. Llegó un momento que maté a un NPC que no tenía que matar, que aparecía más adelante la historia para abrir una puerta. Y quedé bugueado y tuve que usar comandos para atravesar paredes. Para poder seguir jugando. Y me quedé en plan de. Pero el 1 de todos modos no es de Obsidian, ¿no? No, el 1 es de. El 1 es de BioWare. Eso de 2. Sí. El 2 es de Obsidian. Es igual que el Knights of the Republic. Sí, sí. El 2 es de Obsidian. Les dejan en segundas partes. Exacto. No, a ver, en esa época tenía la fama de coger las migajas de BioWare. Sí, es verdad. Y lo curioso es que, bueno, para los que no sepáis un poco del tema, mucha gente de Obsidian eran los antiguos Black Isles. Sí, sí. Y parte de los antiguos Black Isles también eran los actuales BioWare. Es que es como, antes estaban todos juntos, digamos, y luego se separaron. Pastel. Entonces. Sí, sí. Yo creo que hay una relación histórica más o menos. Black Isle, que es la de Primer Rise, ¿no? Me parece. Black Isle, Baldur's Gate, todo es esto. Es Windale. ¿Sabéis qué? Tengo una teoría que me acaba de venir a la cabeza gracias a lo que dice ahora Jorge. Los programadores se fueron para BioWare y los artistas se fueron para Obsidian. Por eso tiene bugs el juego, sí. Pero artísticamente se lo peta como quiere. Sí, sí. Bah, no tengo nada en contra de BioWare, que es un estudio que también me gusta mucho, pero vamos. Ya. No sé. Eso. Bueno, estamos hablando de gente que es la hostia en general. Sí, todos son cojonudos. Y vamos a hablar de la saga Fear, porque se ha anunciado la fecha de lanzamiento de Fear Online. Fear Online. Wow. Un juego que no está siendo desarrollado por Monolith, sino por InPlay Interactive, que es un estudio coreano, especialista en videojuegos online. Y este juego no es un MMO, no penséis que es un MMO, es un juego con modos competitivo, cooperativo, etc. Tiene deathmatch, tiene incluso una campaña al estilo de Left 4 Dead, y va un poco de esto, es como coger el Left 4 Dead o el Team Fortress y ampliar un poquito. Y todo esto en el mundo de Fear. Bueno, este juego llegará el 17 de octubre a Steam, es decir, este mismo mes, y nada, si os interesa, pues ya sabéis. Nada, decir que Warner Bros. Montreal puede ser, también está involucrada en el desarrollo. No sé hasta qué nivel, pero su logotipo sale en el videojuego. Pondrá la pasta. Ya. No lo sé. ¿Hacemos apuestas en cuanto tardan en chapar los servidores? No, porque esto es como Team Fortress. O los servidores, seguramente haya servidores dedicados. Venga, me da a mí que se va a pegar un piñazo de época. Y este juego, no estoy seguro, porque no lo he llegado a apuntar, pero creo que es free to play. Yo creo que también. Hombre, yo sinceramente, bueno, igual me convence de lo contrario. Es una mierda. Bueno, aparte de eso, pero el universo FIAR convertido en eso, es que lo veo tan extraño. Que a mí ya me huele un poco mal. Yo es que no voy a darle ni el beneficio de la duda, directamente voy a pasar. Joder, con lo bien que funcionaba como experiencia single player y lo violaron. Y no solo eso, por lo menos son fieles, por lo que yo he podido ver, a la ambientación del primero, que son oficinas. Yo he visto oficinas por todas partes. ¡Joder! Lo cual puede ser muy bueno o muy malo, según cómo se mire. Joder, pero eso es un homenaje al primer FIAR. Que era una oficina muy grande y una alcantarilla muy grande, bueno, también. Y después oficinas, el otro rollo es que Monolith no está, porque Monolith ahora hace juegos de... Monolith hizo Sombras de Mordor. De ninjas de Señor de los Anillos. Ojito con Sombras de Mordor, tío. Que lo está petando. Que si cogemos el Assassin's Creed, el Batman Arkham City y un poquito de Uncharted, un poquito de Tomb Raider. Bueno, que Tomb Raider ya pero, tiene pero suyo. ¿Qué blasfemos sois? ¿Acaso Uncharted o Assassin's Creed tiene el modo Nemesis, Víctor? Me cago en la puta. El mono Nemesis es la hostia. Es mejor que Mono Burgos. ¿Sí? Actualmente sí. Al menos una cosa segura, en Sombras de Mordor no salen oficinas. Hombre, es un punto a favor. Veo complicado. A no ser que el ojo de Sauron sea un agujero interdimensional. No, es que igual tiene una oficina. Igual Sauron tiene oficina. Tú entras en Mordor y es todo burocracia, tío. Ahí, ¿sabes? Formularios, gente en oficina y tal. Y orcos, pues que están currando para aumentar la productividad rápidamente, ¿sabes? No sé, pero a mí. Mucha gente. De hecho, salió hoy, ¿no? El juego salió ayer. Salió hoy. Bueno, el caso es que, no sé, la gente le entusiasma, a mí me tiene una pinta de pochez, pero no sé, me da muy mal rollo. Sois unos putos perjuiciosos. No, me tiene mala pinta, tío. Algunos de Ubisoft han salido que el juego tiene un parecido muy... Jugablemente se parece mucho a Assassin's Creed 2. Bueno, y estéticamente han pillado The Witcher y han dicho, mira... A ver, artista, haznos ahí un debut. Tú no te rías que llevas hoy has dicho dos o tres veces cosas mal. Ya, tío. Yo hoy no he dicho Monos Nemesis, eso fue Oscar. Ya, que tiene dislexia auditiva. En vez de Bedú, soltaste Refus. Pero ¿cómo he dicho yo Refus? Antes. Bueno, lo mío fue una grabación. Míratelo lo de Assassin's Creed no sé lo que es. Mírate el oído. Bueno, ya tenemos fecha de lanzamiento para Chromaya, el juego de Kraken Empire. Que, por si no lo sabíais, tuvimos el placer de conversar con ellos aquí en el Complejo Holanda. Podéis escucharlo en el podcast. Bueno, pues este juego ya tiene fecha. Llegará el 23 de octubre. Para quienes no conozcáis este juego, es un juego de naves bastante frenético y con un aspecto visual muy llamativo. Y nada, os recomendamos que le echéis un ojo porque tiene una pinta fantástica. Y eso. No sé, este juego que a priori no está teniendo mucha repercusión en los medios, curiosamente, pero nosotros hemos podido ver varios vídeos del juego y probarlo en movimiento y probarlo incluso, y a mí me tiene una pinta cojonuda. Pero es uno de esos juegos para ninjas, Sí, hombre, sí, ese juego pasa todo muy rápido. Es nivel coreano. Hay que ser muy ninja también para meter mucha tralla en ese juego, Uf, yo tengo ganas de probarlo, la verdad, que a mí ya sabéis que me gustan mucho los juegos de naves. Sí, y así con lucecicas. A mí lo que me gusta es la estética, porque fíjate, cuando entrevistamos a estos chicos, que nos comentaron que ellos no tenían artista, ¿no? Y tal, pero consiguieron un apartado gráfico. Muy a lo Tron. Sí, pero con cierta personalidad. Tiene personalidad. ¿No? Con cierto y cierto sentido del gusto en es cuanto lo más, a los colores y todo esto. Lo más acojonante es eso, porque los dos son programadores, ¿no? Sí, correcto. Así que bueno, les deseamos mucha suerte aquí a los amigos de Kraken Empire. Y que vendan a tope. Que vendan mucho. Nada, quería decir que estoy leyendo aquí que sale en Wii U. No sé hasta... Y jugar eso desde el tablet tomando tirado en cama igual está eso bien. Eso puede molar, sí. No sé. Tú si es en Wii U, lo has de pillar, fijo, ¿no? Hombre, creo que prefería pillarlo en Steam. La versión PC, ¿no? Sí. Pero bueno, estoy abierto a todas las plataformas. Esa es una rata, Wii U no tiene juegos. Sí, claro, puede ser. Bueno, Wii U ahora se está llenando de indies, no es por nada. Porque Nintendo abrió los muros, tío. La salvación y Nintendo, sí. El indie. Bueno, esta es una noticia que de estas que me gustan a mí. Gaspar dice que ya es antigua, esta semana ha cobrado cierta relevancia y por eso la traemos hoy. Y es que un grupo de 10 personas, fans de Zelda Ocarina of Time, están haciendo un demake del juego. ¿Qué es un demake? Pues es un como un remake, como coger un juego antiguo, pero hacerlo con gráficos todavía más antiguos. Es decir, Zelda Ocarina of Time era un mundo en 3D y esta gente lo está haciendo en 2D a un estilo de 16 bits. Bueno, están siendo muy fieles al juego original. Los gráficos son muy similares a Link to the Past. De hecho, hay muchas cosas que están claramente cogidas de este juego. Y según sus creadores, incluirá ciclos de día y noche, como tiene el Ocarina of Time original. Buscará ser muy fiel y ya han mostrado algunas cutscenes que han hecho con este motor gráfico, la banda sonora y las melodías de la ocarina. Es un juego que ahora mismo está en el 10% de su desarrollo, pero ya existe una demo jugable que podéis descargar desde la web oot-2d.com. Repito, oot-2d.com. Es como Ocarina of Time-2d.com, pero abreviado. Así que, bueno, si os interesa echarle un ojo, tiene una pinta bastante buena y bueno, siempre es interesante ver estas cosas. Morbo, me da morbo lo que he visto. De todas maneras, yo pido algo, es una petición un tanto particular. Si hacen un Ocarina of Time en 2D, yo creo que Nintendo haga un Link to the Past en 3D. Es lo justo. Sabéis que Nintendo va a tirar por tierra todo esto, ¿no? Seguro. Ahora están al 10%, cuando estén al 90%, eso es lo que a tomar por culo. Es lo que fastidia eso. Es lo que hizo Sega con Sonic también. Sí. Y es lo que va a pasar, o sea que... Pero, bueno, lo curioso es que... No sé, yo no sé si esta gente firma con nombres originales o con seudónimo, pero es que realmente estas cosas que están en el mundo clandestino, yo no sé hasta qué punto el decirle no lo hagas le puede repercutir a esa gente, porque a menos que pongan su nombre real en las firmas, entonces sí, pero si es con seudónimos, hombre, no hay manera de... Te puedes arriesgar, pero vamos, no me gustaría tener a Nintendo detrás, ¿eh? A mí tampoco, A Nintendo no, a sus abogados, que bueno, es peor todavía. Bueno, sin embargo, normalmente cuando suele pasar esto es simplemente que reciben un mail o una llamada y dicen, sí, bueno, quitadlo y ya está. Retirarlo, sí. Y no pasa nada. Procedimiento habitual, lo quitan y por eso. Sin embargo, a todos que os lo hayáis descargado, que os quiten lo bailado. Tenéis ahí el juego, bueno, la demo del juego, disponible para cuando queréis jugarla. Así que eso sí que no lo puede controlar Nintendo. No. A mí estas cosas me tocan un poco las narices. El tema de, vale, estás utilizando una marca registrada, pero no con ánimo de lucro, y además es como un fanart. Es como si yo ahora hago un dibujo de Batman. ¿Qué pasa? Marvel me va a decir, oye, no subas un dibujo de Batman porque no mola. Y pues tal. Debería. Pues no, tío, es un fanart, simplemente. Mientras dejes claro que es un fanart y no es un producto oficial. Pero supongo, Jorge, que también la cuestión es evitar que de repente la gente empiece a crear contenido de Zelda. O sea, tienes una marca que mueve millones, una marca muy bien valorada, y quieres cuidar a todos los niveles, ¿no? Es cierto que a lo mejor esta gente no hará ningún daño, la verdad es que sí, es cierto. Pero bueno, supongo que también querrán evitar, pues querrán proteger lo máximo posible este tipo de marcas, pienso yo, ¿eh? Yo ya no le tengo fe a estos proyectos. A mí ya me quitaron la ilusión una vez en su día con un remaster, un remake fan de Chrono Trigger. Y sé que sabéis lo que pasó también con Metal Gear, siempre los echan abajo. Yo estoy convencido de que eso es tema de mentalidad japonesa. Porque si os fijáis, siempre son compañías japonesas las que lo tiran. Fíjate, Black Mesa, ¿no? Black Mesa era un proyecto de fans basado eso, sí, en Half-Life. Y ese juego incluso ahora está en la tienda oficial de Steam. O sea, que es una mentalidad totalmente diferente. No digo que no. Etcétera, ¿no? O sea, podríamos... Doom, por ejemplo. ¿Cuántas veces se ha hecho y rehecho y vuelto a hacer Doom? Y jugar el Doom en la impresora y rollos así. Y de hecho, el otro día vi una versión de Doom que se está haciendo en Unreal Engine 4. Otra versión de Doom que se está haciendo en el último IDT. El código de Doom es abierto. Sí, sí, pero aún así, el código es abierto, pero hay licencia no. Para utilizar la marca Doom, ¿no? Y todo eso. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero Bethesda siempre suelta herramientas para los modders del Scrolls. Bueno, sí, pero un mod ya... Sí. Ya, pero aún pero así, trabajas con herramientas del propio juego. Y de hecho mucha gente hace mods de continuación hipotética de este juego. Y realmente están utilizando los nombres, las marcas y todo lo... lo oficial. Lo que pasa es que ellos dejan claro que se trata de un mod y que no es oficial. Es que ese es el tema. Yo creo que los japoneses tienen mucho celo con sus, sí, con sus marcas y no quieren que nadie las toque para tenerlo toque. Controlado. Porque a lo mejor quieren evitar, pues a lo mejor mediocridades o sí, cosas que no estén a la altura. Unos hackers reactivan Metal Gear Online. Y esto es una noticia un poco extraña, porque nunca se da el caso de que en consola se hagan estas cosas. Estas cosas de eso, reactivar un juego que estaba cerrado, como es el caso. Bueno, para poneros en situación, muchos imagino que conoceréis Metal Gear Online. Es un juego que venía incluido con Metal Gear Solid 4, un juego o un modo de juego online que permitía pues varios submodos para jugar con amigos. Bueno, debido a su poco éxito, no es que tuviera demasiados jugadores, Konami decidió cerrar los servidores en 2012. El juego duró aproximadamente 4 años. La plataforma Safe Metal Gear Online, que es quien ha hecho esta reactivación, ha revivido el juego usando servidores privados, servidores pues que ellos mismos tienen en su casa y tal. La pega es que para poder jugar a este juego hay que tener la consola liberada, es decir, están ya metiéndose en un terreno clandestino, por así decirlo. Bueno, de todos modos, sabed que según los artífices de esta reactivación, por así decirlo, están buscando la manera de no tener que liberar la consola para poder acceder a sus servidores. Algo que es bastante difícil, por no decir imposible, porque como sabéis, el sistema está cerrado y Sony cuida muy bien de que nada se salga de su sitio. Así que nada, es curioso este tipo de cosas, verlo en consola, vamos. A mí me parece cuanto menos cuestionable, si unos hackers son capaces de reactivar el funcionamiento online de un juego, ¿cómo es posible que la compañía oficial no lo haga? O sea, me parece extraño, cuanto menos. Más bien es el tema de ellos lo reactivan gracias a que ellos ponen servidores. Ellos ponen servidores. Exacto, los ponen de su cuenta. Ellos lo único que han hecho es crear una conexión que todo el mundo pueda acceder a esos servidores para jugar al juego. Pero de todas maneras, Jorge, me parece exactamente lo mismo. O sea, que ellos puedan con su sustento, con tu dinero de estar en casa y aportar servidores, es que tampoco le supone tanto gasto a Sony activar los servidores de Metal Gear Online. Yo la verdad es que nunca lo he jugado, pero de la gente que he leído que lo ha jugado, siempre he leído que estaba, o sea, que le pareció un modo online muy divertido. Y otra cosa, también leí que sobre esta versión Hacker, que había como una media de 90 usuarios todos los días, o sea, claro, de media. Son muy poquitos. Sí. Va, pero está bien para ser algo clandestino, ¿no? Me refiero, claro. Yo este juego sí que jugué en su día. Y le dediqué unas horas y tal. Y a mí me divertía bastante. Hombre, tenía ahí algunos modos que eran muy lentos, pero en general era un juego que estaba bastante bien. Y además tenía la ventaja de que podías conectar tu teclado USB para chatear con la gente. Que eso, escribir con el mando era una mierda, pero conectabas tu teclado y podías... Por cierto, que también activaron no solo el Metal Gear Online del 4, de Guns of the Patriot, sino también de Snake Eater. Ah, de Snake Eater. Sí. O sea, es interesante. Hombre, es una pena que porque las compañías no quieran invertir dinero, mucha gente que se ha comprado el juego y todo eso, y que a lo mejor era muy fan de estos modos online, pues tenga que quedarse sin jugar. Un momento, Oscar, de Snake Eater la versión Subsistence. Sí. Porque Snake Eater original no tiene online. Sí. Pero el Subsistence sí. El Subsistence está muy bien online, sí que me gustaba mucho. Que, por ejemplo, estas cosas, en PC es muy fácil verlas, porque cuando chapan los servidores de cualquier cosa, tú lo que puedes es simular una LAN con ciertos programas que te permiten hacerlo y seguir jugando tranquilamente con tus amigos. Pero claro, en consolas se ve muy poco, y es por el tema de la arquitectura cerrada. A lo mejor, vamos, pienso yo, no estaría de más que permitieran a la gente hacer este tipo de cosas, y total, no se lucran con ello y lo que hacen es simplemente darle un poco de vida a juegos que están obsoletos. El director de Final Fantasy quiere promover los memes de Final Fantasy XV. Joder, qué triste. Bueno, lo comentábamos así un poco por encima la semana pasada. que tras el Tokyo Game Show, en el que vimos un vídeo de los protagonistas de Final Fantasy viajando en un coche descapotable, muy al estilo Zoolander, pues internet se llenó de memes para trolear esta situación tan absurda. Bueno, pues parece ser que Hajime Tabata, que es director del juego, le hicieron mucha gracia a estos memes y ha subido tres imágenes modificadas para que estén sin fondo, con el fondo transparente, digamos, para que la gente pueda utilizarlas y ponerles lo que quieran. Algo que al productor Shinji Hashimoto no le ha parecido nada bien. No, pues este productor tiene la mentalidad que comentábamos antes de proteger la marca y no ridiculizarla. Bueno, yo creo que lo que le interesa aquí a Tabata es que hablen del juego aunque sea mal, aunque sea para reírse. Y a lo mejor le sale bien. ¿No hay algún meme donde no tire un cóctel molotov a los protagonistas? No lo sé, pero lo puedes hacer tú mismo si quieres. Es que el trailer me pareció... iba a decir, horrible. Es muy... abominable. Muy... Y después vi el sistema de combate y dije yo, ¿qué es? ¿Bayoneta esto ahora? Muy Zoolander. Solo le falta la música de George Michael y parar en una gasolinera y tal. No, pero bueno. Eso, no sé, a mí... este juego cada vez me llama menos porque no me parece un Final Fantasy. Y el tema de los memes sí que me ha hecho mucha gracia, porque encuentras por internet cualquier cosa. Ves a los tíos en el descapotable pidiendo unas hamburguesas. Se paran y enfrente hay un coche con negros raperos y tal que les miran mal. Sí, pero no se da cuenta el tío de que realmente se empezó para ridiculizar. Para reírse del juego, porque les pareció absurdo. Tengo la impresión, espero equivocarme, que este juego nos hará welcome. Nos hará ver al final con buenos ojos la trilogía del 13, veréis. Lo que estás diciendo. Bueno, yo. La trilogía entera, ¿eh? Digo, con su inicio y conclusión. Quiero hablar en representación de un amigo mío que se llama Edward. Y él en su día dijo, cuando hablamos del Final Fantasy, el especial, que pusimos a parir el Final Fantasy XV. Él lo defiende. Bueno, le gusta su estética y considera que jugablemente aún no sabemos cómo podría ser. Así que ojito. Más, yo estoy de acuerdo con él en. Bueno, sí, estoy de acuerdo con él. En que es cierto que cada Final Fantasy siempre ha tenido su estilillo artístico, ¿no? Es decir. Bueno, hasta el 10. El 10 fue el último. Desde el 12 no, tío. Pero siempre han tenido su el propio. El 12 fue el último incluso. El 12 tenía cierto estilo. Pero, ¿sabes? No, fantástico me, y tal. Me pero... refiero a que siempre han tenido su propio estilo. Que han sido juegos independientes en hombre, ese aspecto. Pues no sé, a mí me parece el 13. Pero tenían unas características básicas. Yo simplemente os digo que le parecéis que unos se repetían. Juegos. Es como si haces un Gran Turismo. Si a ti no te gusta no. Final Fantasy, tú imagínate, no, no, David, imagínate que yo quiero hacer un Gran Turismo, ¿no? Y voy a sacar Gran Turismo 12. Bueno, hipotéticamente. Y todo con coches totuneos. No, y lo que hago es. Totuneos y todo. A los coches les quito las ruedas. Y vuelan. Oye, y vuelan. Y haces un whip out en vez de Gran Turismo. Eso no pasaba en Regreso al Futuro, joder. Coches sin ruedas. También te vas a criticar Regreso al Futuro. No, porque es un DeLorean y me mola. Es mierda que me gusta. En este ¿sabes caso? Qué me pareció a mí cómo se ve el vídeo del sistema de combate? ¿Qué? Dije yo, coño, esto es un Tales. No, ni siquiera es un hack and slash. Un hack slack. No. O sea, Regreso al Futuro no es me gusta fight. Mucho. Mira, el 12 son en tiempo real. Pero puedes dar órdenes, manejarlos. Este era un puñetero Bayonetta con skins de Final pero Fantasy. A ver, os repito lo que ya os dije. No podemos adivinar cómo es el estilo de combate solo viendo un puto vídeo. No sabemos cómo es. Ah, como que no, yo en un vídeo veo cómo se combate, a ver, Gaspar, y es en tiempo real. Vale, eso ya me hace una idea bien, de cómo es. Pero, coño, un hack and slash pues importará ojo. Tres cojones el nivel de tu personaje porque seguramente ni siquiera pero, tenga nivel. Pero aquí importará las habilidades que tengas, pues cómo puedas mejorarlas, la progresión del personaje, y luego supongo que el sistema de combate tendrá sus particularidades, ¿no? Y eso no lo puedes ver en un hay muchas video, cosas tío. Que no podemos ver, pero claro. Nosotros estamos criticando lo que podemos ver. El estilo artístico, estética, los personajes, el cambio, que se ve el sistema cambio jugable. De acción, porque es evidente ese cambio de acción. Los personajes que van en una especie de Mercedes y hay dinosaurios bueno, por ahí. Eso es una cuestión de estilo ver, que te podrá dinosaurios, gustar. Dinosaurios. Bueno, pseudo dinosaurios. Dinosaurios, claro. A mí me emociona la idea de ir manejando ese coche y mis personajes van gritando como colegialas. ¡Oh, mira, un dinosaurio ahí! ¡Oh, mira, no, eso a mí, se mueve! A mí, como y ojalá la se quemen todos. Y con George Michael de fondo. Joder. Van a salir muchos vídeos de eso, tío. No, ya salieron. Por cierto, hay un meme que aparecen los NSYNC. Creo que son. Sí, o los Backstreet Boys o alguna de esta panda de jovenzuelos. Es que recuerdo y Final Fantasy XV. Recuerdo el primer trailer que hicieron de Final Fantasy XV de Play 3, ¿eh? Cuando iba a ser en Play 3 hace 5, 6 años, 7. No me acuerdo. Joder, estaba guapo. Veías y dices, hostia, me pica, pero cuando vi del coche dije yo, vaya puta mierda de tráiler, pestoso. Es que de aquella te mostraban incluso imágenes con el mapa mundi. Sí, es que aquello parecía un tráiler de un Final Clash y decías tú, hostia, me gusta. Un personaje, estética y tal, mola. Pero ves este y dije yo, joder, ¿qué lo están vendiendo a chavales de 14, 15 años? Pero no, por estética y por la forma de los personajes. El caso es que yo, le habéis hecho daño a Eduard, le habéis hecho daño, le ha llorado y yo lo defiendo, joder, ¿vale? Bueno, os digo otra cosa, ¿eh? Pero ¿sabes lo que va a pasar? Va a salir Final Fantasy XV y le va a defraudar. Puede ser. Pero os digo otra cosa, Gaspar. Final Fantasy siempre estuvo dirigido a chavales de 14, 15 años, ¿eh? Ya, pero esto ya es toda demasiado. Esto ya es, bueno, en plan, sí, parece un grupo de Japan Pop. ¿Sabes a qué recuerda también un poco? Esto ya es demasiado. Es que ahora dirigen esos juegos para chavales de 14, 15 años japoneses. Pero a ver, fijaros. ¿Sabes qué estilo? No, habla. ¿Sabes qué estilo tiene el trailer de este? El del Infame X2. Bueno, sí, mira, con esos personajes graciosos, risueños, cantando, mira, y haciendo gestos. Es lo mismo. No me extrañaría. Espero que el director no sea el mismo de X2, pues entonces ya. Pero, ¿sabéis lo mejor de todo esto? Que lo estamos poniendo tan mal, Oscar, que el día que salga, a lo mejor hasta nos gusta y todo. A ver. Pero vamos a ver, mira, si fuesen. Mira, Oscar. Si esos personajes de Final Fantasy fuesen reales y hiciese un concierto aquí en España, imagínate, los Final Fantasy Boys, igual. Tú irías al backstage a follar con ellos, cabrón. No, yo. Tú eres un hipócrita de mierda. Si viniera Vanille, sí que iba. Ah, bueno, yo también. Una cosa, a ver, que en Final Fantasy, desde que Nomura tiene un cargo importante, siempre hemos tenido emos. Sí, menos sí, el 9. El 9 es una cosa aparte, no, porque. Pero no estaba Nomura. Y no estaba Nomura, es verdad, no el estaba 9 es Nomura. Dios. Y siempre hemos tenido emos, sí, vale, sí. Pero tenemos un protagonista que es emo, que no le gusta su vida y que está triste, pero después el juego tiene como otros personajes que son diferentes. Sale George Michael. Sale George Michael, claro. En el 15. Tiene el 15. Cada personaje tiene su cosilla, ¿no? Su carisma, su todo. Vale. Pero aquí son... Perdona. Cinco tíos todos iguales, vale, vestidos espera. De negro. ¿Tú sabes cómo es? Y que en una de estas van a coger el micro y se van a poner a cantar. Espera, ¿sabes cómo es la personalidad y a bailar, protagonistas, joder? ¿Sabes cuál es su historia, su personalidad? Su personalidad. Tú los juzgas por su aspecto. Yo entendí, vale, la historia, ya sé, del juego. Ya sé que estás de coña, pero... Yo estoy de coña, y te lo diré. La historia del juego va de unos tíos que van por el monte con un Mercedes descapotable y se van agarrando el nabo los unos a los otros y cantando canciones de George Michael. Y luego de vez en cuando salen del coche y se pegan con bichos. Es que yo sé trailer, me lo cambian en vez de los tíos. Ponen Pokémon y le llaman Pokémon Snap 2 y me lo creo. Y le van sacando fotos a los bichos. Bueno, joder, bueno, ¿qué trolls estamos siendo? Vamos a ir con. De todas maneras, es decir que bueno, es un final, siempre se te mantiene la esperanza. Pues el día que salga, pues bueno, o más adelante, lo acabaré probando. Y entonces igual lo puedo poner a parir aún más. ¿Os dais cuenta de que por una vez Gaspar se siente acreditado por la mayoría de la mesa? Entonces, por mí no. Siente da rienda suelta a todas sus imaginaciones y puede trolear todo lo que a quiera. Ver, es que es imposible no perder la esperanza con Final Fantasy XV. La poca esperanza que tenemos desde el 13 en adelante. Y vale, yo al 13, entre el 13 y el 13-2 le he echado más de 200 horas. Pero ese es otro tema totalmente diferente. Yes, we can, ¿vale? Yes, we can. Venga, va. Bueno, pues ahora, como todas las semanas, nos vamos con la noticia del día. Y amigos, esta semana es autobombo porque la noticia es que hemos ganado 4 premios en el evento Elche Juega. ¡Hostias! Esto es un día. Calla, que está mal que lo digamos. A ver, desde el respeto y la humildad, estamos muy contentos con estos galardones. Y bueno, para que sepáis un poco de qué va este tema, por si no estabais enterados, la semana pasada tuvo lugar un evento que era el evento de la entrega de premios de Elche Juega, en el que teníamos 5 nominaciones. Las nominaciones eran Mejor Programa de Actualidad, Mejor Especial con la saga Castlevania, Mejor Luigi, que es, por así decirlo, presentador secundario, o sea, un presentador que no es el principal, que en este caso estaba nominado David. Y Mejor Troll, que estaba nominado, por supuesto, nuestro troll Gaspar. Bueno, pues nos hemos llevado 4 de esos 5 premios, que son Mejor Especial, Mejor Luigi, Mejor Troll y Mejor Programa de Actualidad. No hemos podido asistir a la gala, subimos un vídeo a YouTube que podéis ver. Bueno, a Gaspar no se le puede ver. Sí, bueno, a Gaspar. Estoy escondido en las sombras de Mordor. Y esto lo estábamos hablando antes. No lo hicimos a propósito, lo de que no se le pudiera ver. Ni siquiera Gaspar lo hizo a propósito. Pero de alguna manera, tú te crees. Así se conserva el misterio. ¿Cómo será Gaspar? No, perdón, es una troleada. Era todo era a propósito, joder. Sí, sí, a propósito. Bueno. Mira que trolear unos premios, Gaspar. Nos ponemos serios. Desde el Complejo Holanda queremos daros las gracias a la organización de Elche Juega por el esfuerzo que habéis invertido y por habernos tenido en cuenta para estos premios. Y por supuesto a todos vosotros, nuestros oyentes, por vuestros votos y por estar todas las semanas ahí. Porque al final, aunque esto, claro que nos encanta ganar premios y tal, el verdadero premio es que semana a semana estéis ahí. ¡Guau, qué comentéis. Populista! ¡Qué no, populista pero, eres! Pero es la verdad. ¡Demagogo! A nosotros nos hace mucha ilusión que estéis ahí, que comentéis nuestros, que si nuestros no, programas. Si no, fíjate, seríamos aquí. Pues estaríamos eso, hablando solos. Cinco mongers hablando de como la primera hacer. Como la primera temporada del Complejo. Sí, es verdad. ¿Qué éramos, el Complejo aquella, Anda empezó cuando yo empecé. Aquí, sí, ¿vale? Sí, sí. Fue muy monger aquella temporada. De aquella éramos seis mongers ahí sentados hablando de paridas. Sí. Bueno, seguimos siendo mongers hablando de paridas. Yo creo que ahora la gente no se hace caso. El caso es que. A ver, lo más gratificante de esto es que después del esfuerzo que lleva a hacerlo, pues saber que nos esté escuchando, pues para nosotros es una grandísima satisfacción. Es el sol supremo. Y nada más, pues muchas gracias a Elche Juega y a todos vosotros. Muchas gracias a todos. Y yo creo que se aplauso, meto. Adiós, por favor, hombre, por favor. Gaspar, aplaude bien, que no se te oye, joder. Es que está... Ahora que gano el premio, va a estar insoportable. Va a estar insoportable, tío. Ya lo estoy normalmente, imaginaros. No te preocupes, Gaspar. Cuando venga el premio, yo te pongo un poco de Nivea y tal, en una habitación, unos pañuelos. ¿Dónde Nivea? ¿Dónde Nivea? ¿Nivea? Yo pensaba que querías comprarle vaselina. Ah, sí. Para sí. Que se lo pueda meter. Hostia, por el culo. Y ya está. ¿A qué viene eso? Para que pueda tocarse. ¿Sabes? Tocarse. Prefiero a gusto. No saberlo, gracias. Hey, David, tú también. Es tu premio, te lo puedes tirar si quieres. Yo me toco normalmente. Bueno, hablando en serio, también queremos dar las gracias al compañero Ace Ojeda, que recogió los premios allí. Es un... Dio la cara por nosotros. Dio la cara por nosotros. Iba a dar una charla sobre guión de videojuegos, pero al final acabó cogiendo unos premios de Complejo Holanda. Está bien, ¿no? La cosa, imagínate. Es un buen detalle, desde luego. Y bueno, que eso, que nos mandes los putos premios, ¿no? Porque son nuestros, joder. Tenemos que poner una estantería aquí encima de la mesa. Son míos, y mí no habría premios. Los no, mándanos los premios. Se ha recompensado. No, se ha recompensado. No, en serio, pero ponemos la estantería, nos vamos al IKEA por una balda, cogemos los tres y Gaspar que se lleve el suyo. Esa información no es necesaria. Sí, sí que lo es. Hay que filtrar la información que se da. Porque hace tiempo dijimos que íbamos a hacer aquí un estudio súper lleno de cosas y al final... Pero ese fue el problema, está lleno de cosas. Pero es pero que no colgamos... llenamos todo el puto espacio de figuras de acción no, y de juegos. Estamos esperando que David vaya por las estanterías. Íbamos a ¿cuándo poner dijo que iba a ir? Pósters en las paredes y todo eso. Es verdad, es verdad. Y las cosas que... Había gente que nos iba a enviar cosas y no nos ha enviado nada. Es verdad. Siempre sí, pidiendo, no has... tío. Siempre pero, estás pero, pidiendo. ¿Por qué no das hostia? Nombres, joder? Mójate, coño, la verdad es que el no, puto programa. La verdad es que no me acuerdo exactamente... La verdad, poca gente quería enviar cosas. Nadie, yo, ¿cómo es, cómo es lo pero que... a ver, no es enviar cosas que os cuesten dinero. No tenéis que enviarnos, joder, un lingote de oro. Pero un dibujo. Nos podéis enviar un dibujo, no sé... tonterías que eso os ocurren. Una GTX 980. Un cheque a mi nombre. Sí. O un sea, ordenador portátil. ¿Qué problema hay con ese tipo de cosas? No sé, una colección de videojuegos. Es el tipo de cosas un, normales. Un troll del tesoro para Gaspar. Un troll del tesoro. Si queréis, yo puedo filtrar una lista de JRPGs que me falten en Boy Advance y me las mandáis. O sea, yo no tengo ningún problema por eso. Gaspar, bueno, seguro que en tus mejores sueños se cumple ese tema. Vamos a irnos a la parte que nos mola. Vamos a ir al foro. Pero de la mano de nuestro forense, señor Oscar. Voy. Oye, Oscar, ¿te costó mucho sacarte el título de forense? No, joder, llegué aquí un día y dije, va, tú a partir de ahora eres forense. Es lo que hay en el CSI. Fui forense. Es verdad, tío. Bueno, cuéntanos, Oscar. A ver, Brutal Vomit. Yo no sé si puedo seguirlos en vivo hoy por motivos de trabajo. Bueno, mala y buena suerte al mismo tiempo. Pero así para decir algo y salir de lo común, diré Hyrule Warriors. Fallaste estrepitosamente. Ojalá pueda estar en el programa. Si no, no me extrañen demasiado. Y dice, actualizo, acabo de ver la imagen justo después de poner mi post. Joder, jamás acierto una. El pobre no ha acertado. Winterbay dice, yo estaré en el cine viendo La Isla Mínima, pero aún así escucharé el podcast cuando lo subáis. Bueno, un tío sabio, dicen que está bien la peli. Es un película. Va, pero es española y a mí no me gusta. A mí el título me recuerda a Laura Charante cuando hacían la lucha mínima. ¿Te acuerdas de la lucha mínima? Sí, era te puedes ir a dormir ahí al lado si quieres. Oscar, más mensajes. Zeki Vigo dice, hola a todos, primer mensaje por cierto. Llevo tiempo escuchando, si hoy por fin he decidido a suscribirme. Quería felicitaros tanto por los 4 premios que os habéis llevado en el Che Juega, como por hacer uno de los mejores podcasts del panorama videojueguil. Yo, que colaboro en uno, me doy cuenta del magistral trabajo que hacéis, lo mucho que cuidáis todos los aspectos y sobre todo el cariño que le ponéis. Algo que conseguís transmitir al oyente de una forma magistral. Un día hacemos el making of y os cagáis todos de cómo se trabaja aquí. Muchas gracias y bienvenido al, bienvenido al foro. Porque no podéis vernos, estamos aquí todos tocándonos con los... Gaspar, ¿qué perversiones dices, hombre? Chupasangue dice, primera vez que postea también, buenas noches chicos. Hoy al fin, tras un buen par de años escuchándoos asiduamente y otras veces masivamente, sobre todo el año pasado cuando tuve una lesión que me mantuvo parado durante 3 meses y me gocé plenamente casi todos los episodios de anteriores temporadas, joder, he decidido a ser un poco más activo y registrarme en el foro. Me encanta el programa y espero que no soltéis las, cadenas a Gaspar, que desde que le han dado premios por su... dice estupenda, no sé por qué, labor subterránea, se nos viene arriba el hombre. Un saludo y en breves momentos a disfrutar del programa. Bienvenido también y esperamos que lo pases muy bien por aquí. Bienvenido. PHF Ceramic dice, yo acabo de llegar hace unas horas de hacer un examen del máster y ahora, para relajarme y descansar, iré a algo más fácil y menos desafiante. Estoy instalando Dark Souls 2. Sí. Hostia. A ver. Por Dios. luego lo leemos. Es que nos está enseñando aquí Víctor una imagen muy bizarra. Sale un bono en pantalla con 5 mongers de Final 15. Bueno, sigo foro. Lisbeth dice, hola a todos. Ganas de escuchar el análisis de Metro Redux. Me llama muchísimo la atención. Y ya que no jugué ningún Metro ni leí los libros, quizá esta sea esta compilación sea una gran oportunidad para disfrutar de ellos. Muchas ganas también de escuchar el juego misterioso del retroanálisis de Oscar. Bueno, al final os va a defraudar y todo. Si queréis sigo por aquí, igual si esta la digo. Denis el Azul dice, primeras imágenes de Mono Neves y un mono una pistola. Que yo no he dicho mono, joder, de verdad. Luego miramos, estáis la todos enfermos, coño. Me estáis empezando a joder. También Denis dice, lo de Doom en impresora no es broma. Un tipo que trabaja en una compañía de seguridad para comprobar cómo se podía saltar la seguridad de una impresora va e instala el Doom y consigue jugarlo. Aquí la foto y vídeo. Yo esta noticia la leí hace un tiempo, pero al tío le llevó un cojón de meses hacer esto, ¿eh? No es cuestión de llegar. Yo he visto Doom también en calculadoras, ¿eh? O sea, sí. Doom se ha llevado a muchos sitios. Sí, sí, sí. Yo si queréis sigo por... Ah, este lo leo, este me gusta. Final Fantasy XV, Poposki. Solo por lo visto se lo puede meter por el culo y no nos engañemos. La jugabilidad es tal y como lo vimos. Por cierto. Pone una imagen de Yamcha. Joder, Yamcha, tío, el peor personaje que puede existir. Haciendo lo del dedito, sacando el dedo y pone la viñeta, bueno, el bocadillo. Tetsuya Nomura, solo tengo algo que decirte. Que te den por culo. Jódete, Nomura. A ver, dime, David. No iba a ser una troleada en contra de Wii U, pero me voy a callar. Vamos con 2 más, Óscar. Vale. Lisbeth dice, lo de Final Fantasy ya no tiene nombre. Mira, que yo soy muy seguidora de la serie, pero es que esto ya pasa a castaño oscuro. Luego quizá no sea mal juego. Bueno, ojo, pero creo que no será lo que un seguidor de la saga pide y exige. Yo creo que hoy el día el seguidor de la saga ya la saga cambió de seguidores. Sí, yo creo que sí. Sí, puede ser. Square ha perdido el norte por completo desde que se le ocurrió la genial idea de hacer Final Fantasy XIII. ¿Qué coño el XIII? Desde el momento en el que se les ocurrió hacer esa cosa que fue 10-2. Muy y de es, acuerdo. Y es verdad. Bueno, ¿uno más? Uno más. Pues el de la foto de Bono con tal lo leí. Artoria 77. Final Fantasy para mí murió con el Final Fantasy XIII. Menudo ascazo de trilogía. Y el Final XV, solo he visto el tráiler y no me ha inspirado nada de confianza. Esto no es un Final Fantasy. El XII para mí es el mejor de los últimos. Yo, como siempre, rompo una lanza a favor del XII. A mí me parece un juego, magistral. Es cierto que se salta alguna de las bases jugables de la saga, pero para mí, por ejemplo, es mejor que el Final Fantasy XII. Y, perdón, que el Final Fantasy X, el primogenio de los pasillos. Y con esto lo dejo y ya hablaremos más. Es que el primogenio. Claro, tío. Con el 10 se borró el mapa mundi y empezaron los pasillos. El primogenio es un primo que además es genio. Primogénito. No, lo dije primogenio. Primogénito. No, dije primogenio por. O primigenio. Por primigenio, joder. Pero está mal. La coña, primogenio. Porque es. No me pilléis ni una, tío. Es el primo que es genio además. Igual que mono. Bueno, vamos a continuar con un poco de música, señor David. ¿Qué nos vas a poner? Hoy os traigo una pieza musical, una banda sonora que a mí me parece magistral, de un juego, un sleeper de Play 3 que es Folklore. Bueno, pues nos vamos con un poco de música de Folklore, pero vamos con Souls y no Souls. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguís aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas en complejolanda.com desde el iTunes Store y también desde la plataforma iVoox. Y por supuesto, escucharnos todos los viernes por la noche, de 10 a 12 de la noche, en radiobattletoads.com. También desde nuestro canal oficial de twitch.tv, el Complejo Landa todo junto. Estamos en Steam, somos El Complejo Landa, tenemos un usuario llamado El Complejo Landa y aparte tenemos un grupo de Steam llamado El Complejo Landa, evidentemente. Y estamos también siendo mentores de Steam, recomendando juegos que nos parecen solz en la plataforma del gordo. Y ahora vamos a irnos al chat, complejo anda todo junto en IRC hispano, pero antes hay que ponerse serios, porque, amigos, hace tiempo hicimos un evento en el chat, evento que no hemos repetido en temporadas posteriores, y nos hemos dicho, joder, antes molábamos. Lo creé yo ese evento. Entonces, dicho evento consistía pues en una competición, ¿no? Una competición por obtener el nick más descojonante y brutal de la temporada. Pues bien, el premio a esa ardua hazaña era una cesta de juegos. Una cesta de juegos que podía contener la mayor riqueza y la mayor mierda al mismo tiempo, ¿no? Cesta de juegos que en su gran mayoría cedisteis vosotros, los oyentes del Complejo Holanda. Pues bien, cesta de juegos, por cierto, que se repartió y hubo dos premios, un primer y segundo premio. El segundo premio no nos lo han reclamado. Hemos intentado ponernos en contacto con la persona, pero no ha dado señales de vida. Entonces vamos a sortearlo también. Porque, amigos, vuelve una vez más el concurso de Nix. Y vamos a hacer la gran cesta. Nos hemos propuesto, atención. La gran cesta de la mierda. Es decir, vamos a hacer un concurso de Nix en el que quien tenga el nick más despollante y gracioso de la temporada se va a llevar una cesta de mierda. Señor Gaspar. Ya os confirmo, 20 Final 13 versión 360. pero así nadie va a querer participar. No, ojo, porque esto es lo que digo ahora. Pero a lo mejor dentro de un par de días puedo decir, oye, ¿y si ponemos que el primer premio tenga una cesta de juegos super sold, brutales, esperadísimos y todo eso, y el segundo tenga la mierda? Menos mal que no lo vamos a decir. Menos mal que no lo vamos a decir. Pero, oye, ¿pero y si la semana que viene lo decimos? Ah. Entonces es un riesgo que no pueden correr las personas que están en el chat, ¿no? Es verdad. Bien, en ese caso, ¿qué tenéis que hacer para participar en este concurso? Pues muy sencillo, tenéis que estar en directo con nosotros en el Complejo Holanda y tenéis que poneros el nick en el chat más descojonante que podáis inventaros. Cada programa, hasta de ahora en adelante, hasta el final de temporada, vamos a escoger un nick al final del programa que nos haya entusiasmado por su, bueno, por la gracia que nos haga y todo eso. Esto es meramente subjetivo. ¿Y qué pasa? Que entre todos los que hayáis ganado a lo largo de la temporada, vamos a guardar vuestros mails y os vamos a citar en la gran final del concurso de Nix. En esta gran final decidiremos el vencedor y el segundo. Así que os pedimos desde hoy que seáis originales con vuestros Nix, porque, amigos, la cesta de la victoria o la cesta de la mierda podría estar a vuestro alcance. Y otra cosa muy importante, porque esto fue la base de nuestro anterior evento. Os invitamos a que, si tenéis algún juego de mierda de que os queráis deshacer, contactéis con nosotros en contacto@complejolanda.com y nosotros le buscaremos un espacio de honor en esta cesta de mierda. Juegos de mierda, entiéndase por juegos... Por juegos de mierda. aquí no es interpretable. Juegos que objetivamente sean una mierda. Sí, sí, que tú lo juegues y digas, joder, pero es que este juego es malo. Víctor, cuando vas ahora a la estantería de Wii, cualquier tienda, ahí están los juegos de mierda. Pues, queridos amigos, empezamos hoy con el concurso de Nix. Recordad, si queréis mandarnos un juego de mierda, también podéis mandar un juego bueno, pero se iría a una hipotética cesta de juegos buenos, no a la mierda, ¿no? Pues si queréis mandarnos algo de esto, contacto@complejolanda.com, contactáis con nosotros y os damos facilidades para que podáis hacerlo. Vamos a ver qué nicks tenemos hoy en el programa. Vamos a intentar repasar en todos los programas dos veces, dos tandas, los nicks para que podáis explayaros e intentarlo. Vamos a ver a quién tenemos hoy. Hoy tenemos a Abominable, Artorias, Bankia Redux, Bar Cry, Dab 1, Dense Azul, Ducha, El Nazi Bueno, Examen de Máster, Uso Empalar, Fenrir 131, Foreinsator 5 en Eurovegas, se me lo pido. Gaspar daba las tarjetas negras, Gaspar sobrevive sin máscara. Gaspar solo le veo a Eris. Los negros del metro. Los oscuros. Mime, Mosky Brocha Gorda. Mosky Mr. Proper. Qué cabrón. Peter Pack, soy el representante de 2 de junio. Super Deimos, Syntax, Toraz, Troll o no Troll. Y tenemos dos invitados, identifíquese por favor escribiendo barra Nick y vuestro Nick. Bueno, ahora sí, queda ahí el curso de Nicks, lo retomaré luego. Señor David, ¿qué tienes para nosotros en Soles Dinosol? Pues hoy traigo lo que me gusta, que son Nosol. Siempre me gustan las malas noticias, creo que la gente así muestra su verdadera esencia. En vez de la alegría es una distracción, hay que estar mal. Y bueno, hoy traje además un Nosol que es de un usuario que me lo ha mediado, muy bien hecho. Os recuerdo, bueno, @complejolanda.com, no .es, como dije la semana pasada. Me mandáis vuestro Sol o Nosol, como queráis verlo, pueden ser personales, pero tienen que ver relación con los videojuegos. Y también os invito, si os animáis, a que mandéis archivos de audio para que vuestra voz se escuche en este programa y así, pues en fin, podáis, no sé, ser alguien. Bueno. El caso solo, es que... ¿Solo traes no Sol? ¿No traes ningún Sol? No, la verdad es que no. Entonces esto no es Sol, sino Sol. Es el no Sol máximo. El no Sol. Por supuestísimo, o sea, lo tengo, pero estoy entonces, convencido. ¿Estás traicionando tu propia creencia? No, en absoluto. O sea, es sección Sol y no Sol. Lo que sea después es cosa mía. Comenté en este mismo, este mismo programa. Sí. Estábamos sentados tú y yo, tal cual estamos ahora. Y comenté, tiene que existir un equilibrio. Las fuerzas del caos, al chocar, tienen que estabilizar el sistema. Sí. Si tú traes solo no Sol, el caos va a ser negativo. La próxima semana puedo traer 2 Sol. Me parece bien. Se equilibra. Me parece pero no perfecto. Lo voy a hacer. Así que... Bueno, el caso es que nos manda un mensaje Vida Metal y es un mensaje pecero. Es una crítica. No al PC en concreto, pero sí a... Sí al PC. Sí general, a la no. gente que trabaja en conversiones para el PC, mejor dicho. Nos dice lo siguiente. Hola, David. Pues quería comentarte lo que para mí es un no-sol. Y es sobre el anuncio y los requisitos recomendados para mover Devil Within en PC. Devil Within, no Devil Twin. ¿Mm? ¿Quién dice eso? Pues aquí, Gaspar. Ah. ¿Nadie me escuchó? Ya, pero eso lo dijiste fuera de la antena. Bethesda ha publicado esta semana los requerimientos para poder mover el juego en nuestro PC. Que para dar una idea pide un procesador i7 de 4 núcleos, una tarjeta de vídeo GTX 670 de 4 GB de VRAM y, bueno, no sé si mencionó, creo que eran 4 GB de RAM también lo que pedía aparte, ¿no? Y luego el juego se ve de puto culo. ¿Qué se fumó esa gente? Con esto automáticamente mi PC irá de la mayoría, creo yo, parecería que trabaja con una rodita y un hámster en su interior. Bueno, sigo leyendo. Este Nosol para mí tiene propiedades de Gremlin. Como sabrán, los gremlins se multiplican con agua. Pues bien, este no solo se multiplica con mierda. Porque este no solo arrastra a otro y ese otro, etc. Si no bastara con que los requisitos recomendados son brutales, son los únicos que existen. Bueno, debo decir que a día de hoy se publicaron los mínimos en vista de las quejas hacia Bethesda. Y me acuerdo más o menos, no es que cambien demasiado, porque pide también un i7. No jodas. Sí, pide 4 GB de RAM, eso tampoco ha cambiado. Sí. Pide y como tarjeta, no sé si era una 460 o una 470. 460 o 470, no me acuerdo del modelo concreto, pero bueno, más o menos van la para ahí. La mía valdría. ¿No? La tuya valdría, Oscarinis, de sobra, para los mínimos de sobra. Ah, bien. Bueno, en fin, bueno, él no, me mandó ayer el mensaje, evidentemente no podías conocer ese detalle, pero en fin, los requisitos mínimos también me parecen un poco ridículos, me parecen un poco ridículos, pero en fin. Esto va contra una ley universal que se cumple a cabalidad, como, bueno, pone la fórmula de la teoría de la relatividad de Einstein, que no os voy a explicar porque es muy compleja, y que dice, si mi PC mueve The Witcher 2 en Ultra, debería moverlo casi todo, ¿cierto? Y esto lo hace sin sentido alguno, porque viendo lo que nos ofrece el juego, yo no creo que... que necesito unas exigencias tan elevadas. Ante esto solo evocaré unas palabras célebres del filósofo Galileo. Soy Galileo, Gasparier y que cita Cutreport, exactamente. Este port, que para mí lo es, deja claro que el juego en PC no tendrá prácticamente opciones de modificación gráfica y menos aún contar con una utilización al menos digna. Me pasa aquí mi secretario Gaspar los requisitos, efectivamente GTX 460. Los mínimos, ¿eh? Bueno, que evidentemente trae 1 GB de memoria VRAM. Hostia puta, hay mucha diferencia de 4 a 1, ¿eh? Y sí, y 4 GB de RAM. Bueno, gracias Gaspar, gracias por confirmarme. Y ante todo expone 3 posibles respuestas. ¿Gaspar trabaja en Bethesda? Creo que no. ¿Bethesda y Nvidia son unos super amigos como Groot y Rocket, Guardianes de la Galaxia? les importa una mierda a sus usuarios de PC, o lo que es peor, con esto ya nos están asegurando una versión definitiva para PC y seguramente lo cobren igual o más caro que la que saldrá. Un total abuso. Si todo esto tuviera lógica, de que sí me entregarán o que sí me entregan basura, yo también debería pagar algo equivalente, es decir, por algo así pagar $9 o, y no los 60 o algo parecido que costará. Porque eso es así, uno se siente una actriz porno porque se la meten por todos lados y a la vez. Ojalá las demás empresas no sigan este ejemplo. Gracias por el tiempo y hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias por mandarle el mensaje. Yo debo decir que la semana pasada me planteé también poner esta noticia, pero en fin, consideré que había otras quizás más alarmantes. Pero he de decir que estoy de acuerdo, pero bueno, decir, el mundo del PC tiene también sus partes negativas y son pues cutreports nada optimizados, con requisitos desorbitados. Y que, en fin, que a veces pues uno tiene que lidiar con ellos. Pero bueno, ya veremos a ver cómo es el juego finalmente. A lo mejor pues esos requisitos no se ajustan a la realidad y el juego pues puede correr una gran gama de máquinas, lo cual pues me parece complicado. Pero insisto que esperemos a ver qué pasa al final, cómo funciona el juego. Y a ver si es posible que Bethesda, pues en caso de que la cosa sea negativa, pues logre mejorar un poquillo el desaguisado. No, dime, Gaspi. A mí personalmente lo que más me jode es que los requisitos mínimos de PC se follan brutalmente a una 360 y una Play 3. Y esas consolas tienen, bueno, sus versiones del juego. Gaspe, no, de verdad, no, es que yo siempre lo digo, no comparemos como si fuesen lo mismo, no, consolas, coño, y PC. Pero, no, pero el mínimo debería ser una calidad equivalente a lo que mueve Play 360. Es que, ¿sabéis, bueno, ¿sabéis lo que creo que está pasando? Es que, y ya tendrías una amplia gama de PC. Voy a decir una cosa que es una teoría judeo-masónica que tengo yo. Yo creo, macho, y esto después de hablar mucho con Dab1, gran experto en hardware, yo creo que las compañías de hardware tienen un complot, ¿no? Me explico. Han salido las nuevas consolas, ¿no? Y un PC alto, podríamos decir, de características altas o medio altas de la pasada generación, puede perfectamente mover juegos que se podrían mover, sí, en las consolas actuales. Entonces, los fabricantes de hardware se han encontrado con un problema. Dicen, me cago en la hostia. Si la gente no tiene que cambiar de PC, ¿cómo coño voy a vender hardware? Entonces, yo creo que hay cierta presión por parte de los fabricantes a la hora de hacer conversiones para PC. Yo, Víctor, lo comenté esta semana en el vídeo que hace Pierre Solar para PC. Bueno, ya salió la semana pasada. Perdón, esta semana ya salió, perdón. La semana pasada anuncié que, sí, iba a salir. Sí, sí. Si te fijas, ese juego en PC tiene unos requisitos, tú vas a Steam, unos requisitos bastante altos para lo que es ese juego. Correcto. Entonces yo lo instalé en mi portátil Acer, que es un portátil que ya tiene 6 o 7 años, que en teoría no cumple con esos requisitos y el juego funcionaba perfectamente, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Hito. Yo creo que es corporativismo. Corporativismo, sí, puro y duro. Es, además, decir, poner directamente i7. Exactamente. Este es un i7. ¿No? Especificar tarjeta gráfica, no, con no. X memoria de VRAM. O sea, es corporativismo puro y duro, ¿no? Ya lo he pasado más veces. Juegos que tiene. Yo recuerdo, por ejemplo, Far Cry 3, que empecé teniendo requisitos de la hostia brutales, demenciales, y cuando lo jugabas, pues no era para tanto, la verdad, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay pues una especie de corporativismo por parte de las compañías de hardware para incentivar a la gente a que compre, a que cambie su equipo, simplemente, ¿no? Por eso os digo que esperéis a ver qué pasa con este Lubicin, porque a lo mejor después lo juega cualquiera en PC. Es el lobby, sí, del, claro, hardware, el lobby. Claro, sí, claro. Aparte, está hecho con el motor gráfico de Rage, que es un motor gráfico que... Sí, que ya está, superado. Sí. Superado. Sí, sin embargo, David, te digo una cosa. Este inicio de generación está siendo de los más guarros por parte de las compañías en general, ¿no? Por ejemplo, Capcom limitando a 30 FPS, sí, de Rising 3, sí, cosas que son cerradas auténticas y que lo están haciendo como, yo qué sé. Pero Víctor, por lo menos salen juegos en PC. Hombre, sí, por lo menos sí, pero me cago en la hostia. O sea, sí, sí, saliendo así, pues te da que pensar, claro, ¿eh? Te da que pensar, ¿no? Efectivamente, claro, la verdad es que es un dejadez hacia PC en algunos casos que llega a ser muy sangrante. Yo creo que no es dejadez, yo creo que está todo un poco pensado. Que se hace porque es inicio de generación, hay que vender hardware y tal. Y bueno, también lo de las especificaciones. Limitar un juego de 30 frames, eso es una guarrada. Sí, es una guarrada. Es una chapuza. No tiene sentido eso. Ya os digo, a ver lo que pasa, ya veremos, pues, en fin, que la gente haga pruebas de rendimiento y demás, y a ver si la cosa es alarmante o al final es una exageración. Ya veremos. Bueno, ibas a decir algo, Oscar, por cierto. Comenta. No. No, bueno. Pasamos al siguiente Nosol. Y este Nosol, la verdad es que vino sobre la marcha, porque antes al llegar mis compañeros empezaron a discutir, casi se pegan, y yo dije, bueno, yo como soy una persona, yo soy como una esponja que absorbo todo. Absorbes. Absorbo todo. Eres un absorbedor. Y entonces dije, bueno, muy bien, pues voy a utilizar esta especie de semipullita o pullita que se han enviado entre ambos y voy a usarlo en mi sección, porque es mía, es de mi propiedad, me la puedo follar. Y es lo siguiente. Hideaki Kamiya, ese hombre que es tan educado, por cierto, esto puede ser un sol de un osol. Para mí es un osol porque creo que las maneras no son las correctas, pero voy a dejarlo en el aire para que os peguéis. Yo no voy a decir nada, soy el moderador y por supuesto no moderaré nada para que sea más alarmante. El caso es que Camilla el otro día en Twitter explotó. Este hombre explota continuamente, que tiene un carácter muy irascible como Oscar. Y bueno, me parece el tío acabó hasta las cojones de que preguntasen sobre por qué Bayonetta 2 no va a salir en otra consola que no sea Wii U. Y este dijo algo así como, bueno, pero ¿por qué no le preguntáis a Nintendo por qué no lanza Marios en PS4 o Xbox One, ¿no? Queriendo decir, y esto tiene razón, que Bayonetta 2 es propiedad de Nintendo. Ella ha financiado el desarrollo, ella se lo guisa, ella se lo come, ¿no? Creo que en eso estamos todos claros, pero parece que hay gente que aún no se ha enterado. El caso es que Camilla ha explotado y ha respondido, yo creo que de malas formas. No es la primera vez que este tío se va de sobrado. Hace no mucho comenté, precisamente en esta sección, que el tío se metió con el artista que hizo la portada de Bayonetta 2, porque cambió el color de un número y cambió pues el diseño de la luna que aparece detrás, y el tío dijo que el trabajo este de este grafista era una puta mierda y que merecía que lo despidiesen. Bueno, yo creo que ahí se sobró bastante, me joden ese tipo de comentarios porque es de arrogante máximo. Y de baboso, y yo estoy de acuerdo con vosotros, Víctor y Jorge, que este tío se pasa de listo y le pierden las formas. Que después sea un genio en su trabajo, de acuerdo. Pero a nivel de educación, la verdad es que el tío deja bastante que desear. Bueno, y después hay otro comentario de un tío que le dijo: ¿no estás decepcionado porque tu juego salga en un hardware inferior? Y le contestó: ¿y tu madre no está decepcionada por haber tenido un hijo inferior? No, es que es de río, pero también es muy bien burro, contestado. Pues yo creo que este tío, como decía Jorge, yo creo que este tío es un baboso. Porque tú, cuando tienes un estatus, ¿no? Eres una persona conocida, se reconoce mucho tu trabajo, la gente lo conoce y te admira. Hay mucha gente que te admira y también muchos detractores. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, debes contestar con malas palabras. ¿Por qué? Porque eso te define como persona, ¿no? Y fíjate, yo no he tenido mala idea de este tipo. Pero es que ahora viendo cómo se comporta, digo, joder, este tío es un baboso. Es un baboso, estoy de acuerdo contigo, Victor. No, lo que pasa es que le buscan tocar los huevos todos los días. Es lo que decías, pero de como... la portada de Bayonetta 2, sí. Por cierto. Eso fue porque Nintendo, sin avisar a Platinum, pilló de un día para otro y cambió la portada. Y supervisó el juego, le sentó un en el culo. Y por eso tú llamas al grafista de la portada, que primero, es un puto normal. Y dijo, ¿quién es el que cambió la portada? Es horrible, que pues, era una portada antigua. No fue eso. El grafista... Sí. El grafista es un mandado. Eso es una decisión de producción. No, tiene que ser el número rojo porque tal y cual. Entonces, es que eso no es el grafista, pero, el grafista es un mandado. Pero Jorge, además eran cambios que a mi juicio eran estúpidos. Es decir, el color de uno de los números y la luna que aparecía detrás, ¿no? Que tampoco son cosas como para montar en Colora, pienso yo, ¿eh? Colora, tú estás sembrado, ¿eh? Pero macho, ¿tú qué escuchas, de verdad? Tú tienes dislexia auditiva, ¿eh? Completamente. A la que salta. Entonces, joder, a mí la verdad es que me molesta esa actitud, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ellos dos. O sea, creo que las formas son lo prioritario. Si alguien te toca los cojones, no respondas y ya está. Punto. Si es lo mejor que puedes hacer. Yo creo que es problema de tener... Es que no tengo los cojones una o dos personas. Pero tengo los cojones, Gaspar, miles de veces al día ser, y al final explota el pavo. El mejor único desprecio famoso, es la falta de aprecio, pero, tío. Oíste, Gaspar, debe ser el único famoso al que le tocan los cojones con un tema. El único, seguro, ¿eh? Venga, por ejemplo, anoche no le tocaban los cojones ni amenazaban de muerte. Tío, llevan dos años todos los días preguntándole. Gaspar, oye, ¿por qué Bayonetta 2 es exclusivo? Oye, ¿por qué no sale en pleito eso película? Gaspar, dos este años, tío. Este tío no es que la del gente mundo, parece retarde. Gaspar, te pregunto, o sea, te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque la gente sabe que salta. Probablemente es por eso, porque saben que salta y saben que por la boca muere el pez. Un baboso. Sí, así es. Yo he visto gente. Yo he visto gente preguntarle, oye, hoy quiero comer italiano, ¿qué me recomiendas? Y el pavo decirle, mira, pregúntale a tu madre. Porque es normal, joder, o sea, soy un señor de dos años y viene alguien y me pregunta, oye, hoy quiero comer italiano, Gaspar, ¿qué me aconsejas? Pero no eres, pero no es que no mandaría la mierda. Pero es que vamos a ver, Camilla es un personaje público dentro de esta industria. Todo lo que digas es y eso le da derecho a la gente a incordiarlo. Pero la gente puede hacer lo que le da ganas, claro, Twitter, tío. Pero vamos a ver. Y él tiene derecho a contestar como le salga de las narices. Por supuesto, pero le pierden las formas, tío. Exactamente. Le pierden las formas. No estamos diciendo que esté prohibido. Estamos diciendo que le pierden las formas. A mí, mientras siga haciendo para maestras, la maestra me la pela cómo se comporte. Pero, es más, pues, que siga mandando la mierda a la gente. A mí no me la pela, yo lo que quiero decir es que el tío puede contestar como quiera. Pero ciertas reacciones van a hacerme pensar que es un baboso. Un baboso es la gente que le está incordiando todos los días para que salte. Aquí hay un tema, pero claro. No tiene obligación de responder. Aquí Jorge y Víctor ya la han pillado tiña, ya será un baboso toda su vida. Claro. Exacto, tío. Es como el tío de Fez. Ese es el verdadero. ¿Qué le pasa? Es el premio Nobel de la puto paz. Ese es el puto baboso. Ese es un gilipollas integral. Pero ese no es baboso por un tuit. Que Milema es un dios, baboso, joder. Porque nació baboso. Pero vamos a ver. ¿Y Miyamoto, tío, por Twitter? Es dios. Posteando putas. Miyamoto. Es dios. Miyamoto. Miyamoto, bueno, dejó de hacer juegos hace tiempo. Una cosa, aquí el debate es que los gemelos siempre están contra alguien y cuando lo cruzan, lo machacan así. A ver, mira, tío, claro, que tú no haces eso, vaya. Yo no, Nomura, cabrón. Aquí nunca lo hacemos. Oscar, vamos a ver. Si el tío no hubiera contestado nada, pues me da igual. Dice Bayonetta, bueno, no me gustó el primero. Ya está. Pero si el tío contesta así, pues me parece un baboso. ¿Qué lo voy a hacer? Me parece un baboso. El tío podía haber dicho, pues mira, lo siento, pero es propiedad de Nintendo. Por cierto. La IP. Y ya está. Y no decir, pregúntale a Nintendo si vende el Mario. Es que, macho, eso es un poco estúpido. No, es que hizo una explicación para tontos, en plan, mira, como estoy cansado de explicarlo mil veces, Nintendo va a sacar un Mario en Gaspar se lo tomó pues a pecho. Es lo mismo. Tío. Una cosa, como sigamos así, esto de meterse con gente nos va a cargar problemas. Sí, sí, nos van a venir cosas. Bueno, por supuesto, en Complejo Anda, desde la sátira decimos estas cosas, ¿no? Vamos a irnos con E-Análisis. Perdón. La gente ya está esperando ahí. Una Sold Edition. Ah, la Sold Edition, es verdad. Cuéntanos, sí. David, ¿qué tienes para nosotros hoy? Pues hoy traigo Tales of Xillia 2. Oscar, ¿quieres coger la edición y mirarla? Porque no. sé que no la tienes y que no te va a gustar. No. Bueno, pues no la hagas, tío. Eres un cerdo. Bueno, el caso es que os voy a comentar un poco esta edición, lo que trae. Su precio era de unos 95 euros más o menos. Precio que creo que está ajustado. Y voy a deciros lo que trae, ¿vale? Bueno, yo siempre me guío por la descripción oficial, que me hace mucha gracia. El juego completo Tales of Xillia 2, gracias por traerlo. Bueno, después Wolfenstein no, ¿eh? Conviene matizarlo. Una figura de Luke de Kresnik. Un espejo réplica del reloj de bolsillo de él. Claro, un espejo réplica para maquillarte. Es el mítico espejo de mujeres que se pliega y se maquilla. Perfecto para mí. Que imita una brújula, pero de brújula no tiene nada, por cierto. Una selección de pistas de la banda sonora original de Tales of Xillia 2 que han sido seleccionadas por el equipo de desarrollo. Es la hostia. Wow. ¿Sabes por qué dicen eso? ¿Sabes cómo fue eso? El equipo se sentaron todos en una mesa, estuvieron 10 horas debatiendo y dijeron, esta es la usaron el programa aleatorio de reproductor de Windows. No, es mucho peor, es muchísimo, infinitamente más cutre. Como no te quieren poner la banda sonora completa, te ponen 10 putos temas al azar y te dicen, seleccionados perdona, por el equipo, pero de desarrollo. Son los mejores, ¿vale? Y yo mierda, lo sé, siempre hacen lo mismo, porque tío. Yo participé en esa selección. Y apostaría que la mitad vienen del 1. Y además, vienen en soporte físico. Wow, se puede coleccionar esa banda sonora, tío. Wow. Un libro de arte de Tales of Xillia 2, que es un libro de arte de verdad, de los gordotes, de los que tienen esas tapas semiduras, que puedes llevarte a la cama para leer y que te pesa, porque es un libro que pesa lleno de páginas, no esa mierda de semilibros que a veces nos venden. Y después, rollo, el emblemático gato de Ludger será todavía más adorable gracias a una caja metálica con su cara. O sea, una caja metálica con la cara del gato. Bien. Ahora toca el momento dramático. Esto es lo que más me gusta de este programa. Joder, es lo mejor. El silencio. El silencio en sí mismo es música. Voy a darle puntuación. Y esto se lleva... ¡Tres all points! ¡Tres! Sí. Una pregunta. ¿Tres qué? Tenemos que ponernos serios con este asunto. Sí. ¿No puedes darle 3 puntos all points a todas las ediciones que te pierden perdón, entusiasmo? Perdón, el 8 solo 2, solo 8 solo 2. Te pierden entusiasmo. Dos docenas. Y dentro, a lo mejor, te digo una cosa. A lo mejor dentro de 6 meses, esa edición coleccionista te va a hacer una mierda. No, porque mira, sale no. una mejor. Mira, tienes ahí detrás de ti una edición que sí es una puta mierda. La de Resident Evil 6. Que se oiga no bien. La mires tanto que igual te persigue. No la mires tanto. Resident Evil 6. Cuidado. Una edición de puta mierda. Esa sí que es mala de cojones. Sí, sí que es mala. Y se explique por qué es mala. Pero esta, amigos míos, trae contenido de mucha calidad. Porque claro, yo aquí no os lo puedo enseñar. Os invito a que veáis mi unboxing. De mucha calidad. Trae un libro de arte que es la hostia de los que me gustan. Los mismos libros de arte que dices, hostia, mira, yo solo pagaría pasta por este libro y de arte. Y la figura es buena. La figura es bastante buena, aunque me gustó más la de la primera. Y esa especie de reloj, brújula, espejito también está francamente bien. Y viene muy bien presentado, por cierto, una cajita así muy mona con su telita y tal. La verdad es que es delicioso, bien entra por los ojos. Así que 3 putos all points. El que no le gusta que mire para otro lado. Yo solo digo una cosa, el juego solo, suelto valen 65 pavos. Y esta edición, que ya la figura ya vale 30. Son 25 euros más. 30, 25... Ella sola y después. ¿Cuánto, pues, ¿cuánto cuesta el total? Más, mejor dicho. 90-95 euros. Una buena. Una. Solo este edición. Precio sin duda. Sí, sí, muy bien. Si muy fuese, bien, si fuese más cara ya sería otro cantar, pero creo que el precio está muy ajustado, como dice. ¿Cuánto era la de Resident Evil 6? casi 200 euros. Joder. Era la de la sudadera, ¿verdad? Sí, truño de edición. De verdad que me arrepiento. Te acuchillaron, ¿eh? Te acuchillaron. Yo me arrepiento mucho de que. Pero al menos la sudadera está bien. Sí, pero es una sudadera que tampoco tiene nada de especial. Y la serigrafía se le borrará. No, no, es de calidad de sudadera, faltaría más, ¿eh? Bueno, vamos a irnos ahora sí con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, David, volvemos a sumergirnos en el metro. Sí, en el metro de Moscú con Metro Redux, un juego bastante polémico porque parece que está de moda discutir la, digamos, la legitimidad de estos refritos o remakes o, en fin, como queráis llamarlo. Pero el caso es que Redux ya salió hace un par de semanas o tres y vamos a comentarlo, a ver si hay gente que le pueda llamar la atención. Por supuesto, aquellos que no conozcáis la saga, pues es una buena forma de introducirse en ella, la recomiendo ya de antemano. Y bueno, también voy a matizaros que este análisis pues quizás no va a ser como las habituales, porque son juegos que por separado ya hablamos de ellos de forma bastante completa, de forma además individualizada, por supuesto. Así que vamos a hacernos sobre todo en las novedades y comentar otras cosas de una manera un poco superficial, ¿no? Bueno, sobre la historia no voy a entrar en muchos detalles. Es decir, mundo postapocalíptico basados en las novelas de Dmitry Kunlowski, que es un escritor ruso. Y bueno, una historia postapocalíptica, el mundo ha sido arrasado, la superficie terrestre deja de ser habitable y la humanidad, en este caso la humanidad presente en Moscú, tiene que irse a la red de metro para sobrevivir y allí organizar una nueva vida, ¿no? Es decir, además es una nueva vida a todos los niveles. La munición de calidad militar pasa a ser la moneda de cambio. Se forma un nuevo tipo de agricultura y nuevas facciones. Resurgen ciertos temores fascistas del pasado. O sea, una cosa tremenda. Tiene así una trama casi diríamos ideológica y metafísica brutal. Así que la historia es francamente interesante. Aunque bueno, después el desarrollo puede que sea otra cosa, ¿no? Pero os digo, es un planteamiento muy interesante. Es un mundo muy atractivo. Si os va el rollo postapocalíptico, antes se mencionó Fallout. Pues la verdad es que este juego os gustará bastante en ese y bueno, sentido, ¿no? Escuchad nuestros análisis de estos dos juegos para tener más datos. Exactamente. Concretos. Simplemente este deciros tema. Que Last Light parte del final de 2033, de uno de los dos finales. No, evidentemente no voy a comentar cuál es ese final porque sería un spoiler de la hostia. El bueno. Bueno, eso es lo que no hagáis caso a Oscar, que siempre miente. Y el caso es que, en fin, Last Light es una continuación directa respecto al 1 y parte uno de los finales. Punto. No vas a decir más el tema de historia, ¿no? Ah, bueno, sí, controlamos a Artyom. Punto, no voy a contar nada más. Bueno, ah, sí, tenemos que luchar contra los oscuros. Los oscuros. Bueno, temas jugables. Veréis, yo en su día los Metro, cuando hablé de ellos, pues comenté y me mantengo, por supuesto, que eran shooters a la antigua, ¿no? Shooters como antes, shooters que se alejaban de un poco la tendencia de hoy de crear mundos abiertos, estos juegos con un montón de posibilidades y un montón de alternativas. Metro es un juego lineal literalmente hablando. El primero bastante pasillero, de hecho, el segundo más abierto, con más posibilidades, pero igualmente con un desarrollo, pues como ya os digo, muy chapado a la antigua, con lo cual es, a mí me parece tremendamente atractivo. Es decir, esto no es ninguna crítica, insisto, o sea, es una concepción ordinaria dentro del género de los shooters en primera persona, y así lo han hecho sus creadores, 4A Games, y así hay que respetarlo. Por lo tanto, en su función, la verdad es que no decepciona en absoluto. Es un juego además muy basado en el poder de la ambientación. Es un juego que además tiene un desarrollo que podríamos identificar en dos partes. El sigilo, es un juego donde el sigilo pues con una importancia fundamental, sobre todo en el caso de Last Light, que está mejor diseñado en ese aspecto. Y también en la acción, daros cuenta que además que es un juego como ese mundo, nuestro mundo se ha acabado, los recursos se han limitado, pues de alguna manera la gente tiene que vivir o sobrevivir con su imaginación. Hay armas que son armas pues bastante chorras o armas bastante particulares porque están, digamos, hechas con otras piezas de armas. Y luego también hay armas pues que, en fin, más fieles a su armamento actual, ¿no? Por lo tanto, ya digo que es un juego con una personalidad muy particular, donde el desarrollo se enfoca en esas dos vertientes, sigilo, acción. Y aquí ya podemos hablar de una de las novedades de Redux. Veréis, Redux es un juego que, para ser honestos y asquerosamente honestos, donde el que realmente se mejora a niveles, no solo, bueno, iba a decir no solo técnicos, pero esa frase debería matizarse bastante, se mejora sobre todo a nivel jugable. es como coger el planteamiento de Last Light o aquellas mejoras jugables de Last Light y aplicárselas a 2033, con lo cual el resultado de 2033 es un auténtico juegazo. Si ya era bueno originalmente, con estas mejoras la experiencia es mucho más gratificante. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que ahora las armas se pueden personalizar a todos los niveles, igual que en Last Light. Eso quiere decir que también el propio comportamiento de las armas, la balística, como queráis llamarlo, también se ha perfeccionado para que sea, como en Last Light. La verdad es que en 2033 a veces el comportamiento de las armas era un poco, vamos a decir, incómodo. Es decir, tenía la sensación de estar jugando un juego un poco ortopédico con según qué armas. Sensación que se mejoró con Last Light, donde cual el disparar era un placer. También tiene detalles curiosos, como puede ser el hecho de poder limpiarnos la máscara cuando tiene humedad o tiene suciedad, como también ocurre en Last Light, lo cual pues le da cierto toque interesante a la jugabilidad. Y luego también, importantísimo, en el caso de 2033, insisto, todo esto es relacionado con 2033, añade la posibilidad de hacer ejecuciones silenciosas, ya sea ejecuciones o noqueos, ¿no? Cosa que en el original no existía, solo podíamos matarlos con los cuchillos arrojadizos, mientras que aquí podemos hacer pues, noqueos o ejecuciones silenciosas de cuerpo a cuerpo, con lo cual la experiencia del modo de la falta de sigilo pues está francamente más conseguida y resulta mucho más satisfactoria, ¿no? También debo deciros que 2033 rediseña zonas y añade nuevas zonas, pero claro, aquí también debo ser sincero, veréis, yo hace ya 4 años que me acabé 2033, me lo acabé tan pronto salió prácticamente, ¿no? Con lo cual, yo al jugar el Redux realmente no recuerdo exactamente qué zonas son nuevas y cuáles están rediseñadas, no me acuerdo, tendría que jugar el original para refrescarme la memoria y tener la posibilidad de deciros con más detalle qué zonas exactamente están mejoradas o cambiadas respecto al original, ¿no? Yo la verdad es que, pues oye, mi memoria no llega tanto, ni mucho menos. Creo que por lo que hay, las zonas nuevas están sobre todo para limitar. En los tiempos de carga, que eran bastante grandes, sí. En el Med, los quitaron y sí. Metieron las zonas nuevas como si fueran entre puentes para... Ah, bueno, bien, Gaspar, bien la información esa. Yo os digo, yo la verdad es que no me acuerdo, yo lo he estado jugando y no sé, sinceramente no sé qué zonas son nuevas o cuáles están rediseñadas. Bien, otra novedad muy interesante, 2033, bueno, 2033 y Last Light realmente, aunque en el caso de 2033 se nota bastante, es dos concepciones de juego. Si antes os decía que aquí hay sigilo y acción, digamos que el juego personifica esa posibilidad y le da al jugador la posibilidad de elegir. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Sigilo o acción? ¿Quieres un juego con recursos máximos para, de alguna manera, desmadrarte? ¿O quieres un juego con, digamos, actitud o tendencia survival horror? Recursos mínimos y pasa las putas, ¿no? Bien, pues como ya os dije antes, Fora Games personifica esas posibilidades y nos mete los modos supervivencia y el modo espartano. Supervivencia, pues la munición y los filtros de aire, como sabéis, en el exterior nuestro personaje no puede respirar, necesita filtros de aire para poder sobrevivir. Pues en el modo superviviente la munición es escasa y los filtros, por supuesto, también son escasos, con lo cual salir a la superficie pues es bastante peligroso. Hay que andar rápido y sobre todo tener claro dónde se va a ir, Y en el modo, el modo espartano... Pues aquí los recursos de munición son mucho más ricos, mucho más poderosos, mucho más abundantes y con lo cual pues la acción está francamente asegurada. Aquí podéis pegar tiros sin miedo alguno. Además, junto a eso se añade el modo comando. ¿Os acordáis de Metro Last Light? Os hablaba del modo comando, que es una especie de modo raíz que a su vez podíamos escoger la dificultad dentro de ese modo. Y el modo comando elimina cualquier tipo de HUD de la pantalla. Era Ranger, se llamaba Ranger en el original. Puede ser, Oscar, no me acuerdo. El caso es que cualquier indicador de pantalla desaparece, incluso los indicadores de Quick Time Events, con lo cual, si hay alguna secuencia de Quick Time Event, realmente no sabréis qué botón pulsar. Lo que puede provocar situaciones bastante graciosas. Bueno, debo decir que, a ver, los Quick Time Events normalmente suelen ser dos botones. 50% de posibilidad de acertar, ¿no? Dime, Oscar. Que puedes elegir el modo espartano y actuar de manera sigilosa igual, ¿no? Sí, de hecho yo el video gameplay, la verdad, me dijo, no, bueno, tú eres tonto, o sea, escoges el modo espartano y te compras un silenciador para la pistola. A ver, sí, puedes pillarle modos para el espartano y hacerlo en sigilo, pero bueno, si haces eso eres una persona con problemas mentales, como es mi caso, ¿no? Sí, o cubrirte las espaldas, ir en sigilo y tener suficiente munición para no quedarte en bragas. Sí, bueno. El caso es que, ya os digo, es un juego que su principal reclamo es la ambientación, que es, ya os digo, es perfecto. Es un juego que enamora, que entra por los ojos, que de ese mundo postapocalíptico hostil y deprimente te embarga. Y ahora además, con esos nuevos retoques de 2033, pues hacen que sea un juego más pulido, más perfecto y experiencia completa de Metro 2033. ¿No? Last Light, la verdad, es que, como ya os dije antes, apenas se ha toqueteado. Sigue siendo exactamente el mismo juego. Técnicamente ya hablaremos de... Bueno, aquí ya hay mucho más de lo que hablar. Pero ya os digo que aquí el principal beneficiado es 2033. Last Light, pues sigue siendo, insisto, prácticamente el mismo juego, ¿no? Con lo cual, creo que está prácticamente todo explicado en el tema jugable, ¿no? Es decir, mejoras a nivel jugable en el 2033, que hace una experiencia mucho más gratificante. Ese modo supervivimiento es, o espartano, entre acción o sigilo. Y también, por supuesto, la inclusión del modo comando, que yo, como ya os dije, pues hace que la experiencia sea también más desafiante. También debo deciros una cosa, Oscar. Antes me comentabas, joder, pues vale, si yo me pillo el modo espartano y yo juego en sigilo. Pero claro, tú imagínate, jugar en modo comando y espartano. No ves la munición que tienes, con lo cual también es un problema. Porque la munición tienes que tener cuidado con ella. Porque si no ves la que tienes, igual empiezas a disparar a lo loco y te quedas sin recursos, ¿no? Yo creo que eso de... Es un poco contradictorio también. Del modo comando es un poco... No sé, absurdo. Es verdad que hay cosas que te podrían quitar, pero sí, otras son demasiado vitales. Como... Sí, bueno, a ver. Yo entiendo que la munición no la veas, aunque es un poco absurdo. Realmente sí que la puedes ver, porque cuando tienes cargo de esa claro, vista, en el arma. Sí, puedes ver lo que te queda más o menos. Me parece perfecto, sí. Pero lo de quitar la secuencia de botones de los Quick Time Events en pantalla me parece un poco absurdo. Sí, eso sí que es absurdo, Oscar. De hecho, ya te digo que a mí me provocó situaciones muy absurdas cuando lo terminé en su día en 360. Es decir, que repetir una secuencia porque no sabes qué coño hacer ni en qué momento pulsar el botón. Pero, en fin, es una particularidad de este juego que, por cierto, hay dos niveles de modo comando, con lo cual la cosa podría ser incluso más intensa, ¿no? Supongo que el modo comando light... Alguna no ves el arma que estás empuñando. No, supongo que el modo comando light te mostrará así cosillas básicas, ¿no? Para que la cosa no sea tampoco tan extraña. ¿Te ibas a decir algo, Gaspar? Bueno, por lo tanto, ya os digo. Por cierto, comentando así detalles jugables superficiales, para que también los que no conocéis esta saga sepáis a qué os enfrentáis. Los Metro, los dos contienen, digamos que secuencias en las cuales hay que tomar decisiones, ¿no? Decisiones que pueden influir en el final. Y además son juegos que en el caso de, por ejemplo, de Last Light, tú lo puedes acabar sin matar absolutamente a nadie. Bueno, perdón. Hay un logro que consiste en no matar a nadie. Bueno, perdón, no matar a nadie salvo a aquellos enemigos o aquellos personajes que sean indispensables. Interpretar a quién es indispensable matar o no es ya muy ambiguo, ¿no? Porque hay mucha gente que teoriza sobre quién es indispensable y quién no. Pero la verdad es que Last Light en ese sentido es acojonante porque hay fases que... A lo mejor yo hice al principio uno y decía, hostia puta, esta fase complicada, es que hay un montón de enemigos, ay, pues, joder, qué pesadilla. Y luego te das cuenta que al repetirla está tan bien diseñado que puedes superarlas con sigilo absoluto, sabiendo perfectamente por dónde pasar y en qué momento, y sin gastar una puta bala, ¿no? La verdad es que es acojonante la slide porque casi es un guiño a Deus Ex, o sea, tú puedes pasarte el juego sin matar absolutamente a nadie, ¿no? La verdad es que está francamente conseguido, incluso personajes importantes de la trama, NPCs importantes, consecuencias cinemáticas en las cuales, pues, perdón, con Quick Time Events, en las cuales tú puedes decidir si mueren o mueren, ¿no? Con lo cual, las Light, la verdad es que en ese sentido va un paso más allá respecto a 2033, que tenía cosillas más sutiles, más inocentes, pero que también influía mucho en el final del juego, ¿no? Así que creo que está todo bastante explicado. Bien, pasamos a apartados técnicos. Y aquí una cara de cal y una de arena, veréis. Claro, es que cuando Fora Games habló de mejoras, que iba a ser un juego que técnicamente iba a mejorar mucho, yo interpreto que se referían sobre todo a las versiones de consola. Es decir, a comparar las versiones de consola de PS4 igual respecto a las de PS3 y 360, ¿no? Con lo cual, evidentemente, las mejoras ahí sí que son notables. Ya empezando por la resolución, en el caso de PS4 son 1080p, en el caso de One son 900p, y sobre todo, pues la tasa de frames, que, bueno, yo creo que es bastante estable en general, aunque puede tener bajones, ¿no? Pero creo que es bastante estable en general respecto a lo que en su día fue PS3 y 360. En ese sentido estoy completamente de acuerdo, porque sí que hay mejoras sustanciales. Pero claro, aquí la polémica llega con la versión de PC, porque sabéis que Redux salió en PC, y aquí la comparación con lo original ya es un poco más comprometida. Os comento, eso sí, que se lanzó un parche que al parecer pues añade cosas que en esta versión Redux misteriosamente desaparecieron, como pues en las luces volumétricas. La versión Redux desaparecieron, con lo cual la iluminación se vio bastante mermada, y que más creo que era importante porque un detalle artístico, bueno, técnico y artístico dentro del original que le daba mucha personalidad, desaparecieron, aunque parece que este parche, que no sé si es oficial o no, la verdad es que no sé si es oficial, no sé si es parche que creó la comunidad o es oficial de Fora Games, pues ya incorpora cosas que anteriormente pues... que originalmente no estaban y que sí tenía el Metro 2033 que salió en 2010, ¿no? Así que en ese sentido viene una cierta incertidumbre, porque por ejemplo también la teselación era un efecto que, por ejemplo, en Last Light también se vio seriamente mermado respecto al original, ¿no? Con lo cual, la verdad es que fue una serie de cosas que yo no entendía demasiado. Había comparativas que dejaban esta versión Redux pues un pelín por debajo de la original. Y, en fin, la comunidad pues pecera pues creo que se enfadó un poquito, ¿no? Y creo que con razón, porque uno no entiende muy bien a qué coño viene a hacer esto. O sea, lanzas un juego, una versión supuestamente mejorada, pero hay aspectos técnicos que son peores que los originales, con lo cual la cosa creo que es por lo menos para planteársela, cuestionársela. ¿Qué pasa? Que no todo es malo, ojo. No todos son temas gráficos que hayan empeorado. Es decir, hay también bastantes mejoras. Por ejemplo, los modelados. Modelados del Redux en general son muy superiores a los de los originales, tanto en PC como en consolas. Es decir, modelados más trabajados, con más detalle, y que realmente se nota un poco el cambio gráfico, ¿no? Luego también decían que los rostros de los personajes. Bueno, yo aquí tengo... Es un poco interpretable. Yo creo que algunos rostros sí están más trabajados y otros sencillamente se han cambiado. No implica necesariamente que sean mejores o peores, ¿no? Pero digamos que a nivel de modelado sí ha habido un cambio radical. Y en cuanto a los rostros, bueno, pues habrá gente que diga que son mejores, habrá gente que diga que son peores. Yo sinceramente creo que han optado por otro estilo diferente, ¿no? Después, también se han diseñado ciertas texturas para que tengan pues un aspecto mucho más actual o mucho más trabajado. O sea, que hay un trabajo artístico también detrás considerable. Y también se ha cambiado el sistema de iluminación. A ver, esto lo podéis ver fácilmente en comparativas. A ver, no implica que sea mejor, porque ya os dije antes que las luces volumétricas desaparecieron, pero implica que tenga un aspecto quizás diferente, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves una comparativa de Redux, 2033 Redux, el original, y ves que el Redux, pues... parece que es un juego que la iluminación es quizás más intensa o que permite ver más detalles, ¿no? Pero realmente, personalmente, creo que simplemente la han cambiado, es diferente. El original era un juego bastante más oscuro y este, pues, es bastante más... luminoso no es la palabra, pero digamos que hace un uso más intensivo de la luz. Y, bueno, también eso implica... El sistema de iluminación creo que también implica que el juego a veces parezca incluso más colorido. Tengo una paleta de colores más definida o más colorida, más intensa, con lo cual esto hay alguna gente que le ha parecido una herejía, ¿no? Porque si el original... era un juego en términos brutos muy oscuro, muy decadente, pues esta versión Redux creo que en algunos puntos pues es un juego bastante colorido, bastante alegre, si me permitís la palabra, ¿no? Pero ya os digo que en general, sí es cierto que hay detalles que son peores que los lanzados en PC en 2010 y 2012, creo que salió en Last Light 2010 y 2012, 2013, no recuerdo ahora. Pero también hay cosas que se han mejorado, que se han perfeccionado para que la experiencia pues sea un pelín más satisfactoria. Y también el rendimiento, sobre todo en el caso de las Lights, sí me parece superior respecto al original, ¿no? Y sí que la verdad es que 4Games creo que ha hecho un buen trabajo y el rendimiento parece que es superior, ¿no? Con lo cual, no todo es malo. Y sinceramente, yo creo que estas pequeñas deficiencias o cambios a peor respecto a los originales también se deben a que yo creo que esta gente sencillamente ha hecho un port de la versión de consola. Es decir, ha cogido la versión de consola, de One y PS4, y la han trasladado a PC. Con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Pero os digo, existe un parche que mejora la experiencia, la hace más completa en PC. Y mi consejo, honesto y asquerosamente visceral, bueno, pues yo os diré que si tenéis la posibilidad, en el caso de 2033, comprad la versión Redux, porque recordad que en Steam se puede comprar por separado. Bueno, en Steam creo que las otras tiendas digitales también se puede comprar por separado, pero bueno, en el caso de PC, porque a fin de cuentas en su día ya tuvo otras versiones, comprad por separado la versión 2033 Redux. Comprarla por separado porque creo que esta sí merece la pena respecto al original. Y en el caso de las Light Redux, pues yo creo que me temo o considero que la original sí que la venta en Steam, me parece a mí, la versión original. Seguramente estará más barata. Creo que en ese caso yo me iría incluso por la original. No hace falta tampoco que vayas a por la versión Redux porque esa diferencia de precio tampoco está muy justificada, que digamos. Y la versión original de Last Light en Steam normalmente, o últimamente, te la vendían con DLC. Con DLCs, bueno, pues en ese incluso caso... Incluso estando de oferta. En ese caso, bueno, es que yo creo que también Redux trae todos también los DLCs de serie. También lo trae, ¿no? Es una información que no puedo confirmar oficialmente, pero supongo que sí. Debería traer todo el contenido extra de los originales, ¿no? Creo, ¿eh? Tampoco lo tengo del todo claro. Pero ya os digo, mi consejo es 2033, la versión Redux, porque es la que realmente merece la pena, porque los cambios jugables sí que se notan muchísimo, y ya solo por eso es mejor juego. En el caso de Last Light, pues yo me iría por el original, porque seguramente estará más barato. Hombre, a ver, si veis el Last Light Redux a un precio muy apetitoso y que no haya mucha diferencia respecto al original, pues no, a lo mejor sí, deberíais ir por la versión Redux. Pero vamos, tampoco es algo tan fundamental o tan vital como puede ser el caso de 2033, que ahí sí que hay diferencias jugables palpables. Bien, eso que respecta a temas técnicos, deciros que la IA, supuestamente la IA también se ha mejorado, no estoy de acuerdo, la IA sigue siendo igual de deficiente. Los enemigos son gilipollas. Tontos, o sea, siguen siendo igual de tontos. Que sean menos tontos no los convierte en no ser listos. Bien, y en cuanto a temas sonoros, pues la verdad es que fantástico. Es un otro juego que también el tema sonoro es fundamental en un juego de este tipo, con esa ambientación. El tema sonoro tiene que estar a 100%, digamos, cohesionado, porque es fundamental. Es decir, es un mundo muy particular, con una serie de criaturas mutantes, con sus propios sonidos, sus propios aullidos. Y en fin, es decir, ese mundo posapocalíptico tiene que tener su representación sonora, y en el caso de Metro, pues cumple perfectamente, ¿no? El doblaje también es de calidad, como todos sabéis. Doblaje al español. Sí. Con lo cual, en este sentido, la verdad es que el juego no falla, no falla en absoluto, y me gusta sobre todo también el sonido de las armas. Ya sabéis que son armas sui generis, muy particulares, pero que también tienen sonidos muy particulares, lo cual está francamente bien. Como conclusión, bueno, pues para mí Redux es un juego tremendo, es un pack muy atractivo, en el caso de que, bueno, si tenéis PS4 o Xbox One, no habéis jugado a los originales, o si habéis jugado a los originales en consola, pero queréis, os gustaron mucho, queréis una experiencia más trabajada, más espectacular, yo creo que deberíais iros a por Redux. Y si no habéis probado esta saga, pues el caso de Lisbeth, creo que me dijo que nunca había probado, pues la verdad es que no te lo pierdas, porque me parecen dos juegazos, y encima la versión 2033, que está francamente trabajada y mejorada, la verdad es que es una perla que te puedes llevar este pack a un precio, creo que es bastante bueno, sí, en general, y con juegos de mucha calidad. Ojo, esto no es ninguna coña lo del caso de Metro, ¿no? Después ya entraremos en detalle debate si estas versiones están justificadas o no, si eso saca cuartos, bueno, en fin, eso ya es un debate a mayores, pero para mí es un pack muy atractivo para la gente que esta saga no la conoce, o que su día la jugó en consolas PS3 y 360 y quiere una versión pues que realmente ofrezca la experiencia técnica y jugable definitiva. En el caso de PC, pues como ya os dije antes, versión 2033 Redux, es así. Y en el caso de las Lite, pues si podéis iros a por el original, por el tema precio, iros a por ella. Pregunta a la propia Lisbeth en el foro, en caso de versiones de consola, Xbox One o hombre, creo PS4. Que en este caso PS4 por la resolución, que solo sea. Aunque, a ver, yo he jugado, por ejemplo, he jugado ya varios títulos en One y PS4 con diferencia de resolución, 900p y 1080p, tampoco es una diferencia tan brutal, ¿eh? Es una diferencia tan brutal. No es como los 720p downgradeados de PS3 360. Bueno, incluso en una resolución inferior, no lo sé. Pero vamos, son diferencias sutiles que tampoco afectan al impacto gráfico que pueda tener el juego, ¿no? Pero hombre, si tienes la posibilidad de elegir, vete por la versión que esté más pulida en ese aspecto, que es PS4. Correcto. Bueno, señor David, yo creo que ha quedado claro, sí, lo que comentabas, sobre todo ese hincapié que hacías con respecto a usuarios de PC, sí, que sí. Metro 2033, bueno. Redux, bueno. Sí. Metro Last Light Redux, malo. Sí, bueno, malo si tienes la posibilidad de conseguir. Innecesario, sí, efectivamente. Innecesario. Y vamos a irnos al foro a ver qué han estado comentando antes de repasar nuevamente el chat, porque os recordamos que tenemos el concurso de Nix, que tendrá como premio a final de temporada una gran cesta de la mierda. O de las cosas ricas. Eso lo veremos. Señor Oscar, ¿qué nos dicen en el foro? complejoanda.forex.net. Voy a empezar aquí por el, como siempre, instructivo DAP, que pone unas comparaciones, ¿no? De Metro 2033 y Metro Redux. Voy a leer el primer párrafo, después si estáis interesados, pues vais al foro y leéis toda la información que pone. Por si alguien tiene interés en verlas, estas son las imágenes comparativas de Metro 2033. Last Light / Last Light original y la versión Redux. Las imágenes de la reedición son anteriores al parche que empecé a añadir a la luz volumétrica. Sí, algo que estaba en el original, pero quitaron en la versión Redux. Bueno, eso pues es. Ya veis. Ya se comentó aquí. Una tontada que hicieron y que después rectificaron. Che, no mi sé. Mi duda es si el parche es oficial, es mi única duda. Si el parche es oficial. No sé. Che. No sé, pone aquí una imagen vista ahora mismo en el chat ahora mismito y parece ser que, no sé, un busco negro 30/30, pues le entró en la conversación o algo así. Chupasangue, el camilla este se columpia un poco, ¿no? De todos modos estoy completamente de acuerdo con los del Bayonetta 2. Aquí no sé si se refiere a que está de acuerdo con la gente que le comenta el tema o de acuerdo con él que se conteste así. Bueno, hay una conversación, el propio Chupasangue dice, pues yo nunca he probado un Final Fantasy, pero la verdad es que esa estética de estrella de rock de Chichinabo me tira bastante para atrás. Algún día me pondré con la saga, pero por los primeros. Y Dennis le contesta, tienes que jugar los Final Fantasy del primero hasta el sexto, los Tactics y el Bravely Default. Lo demás no existe. Bueno, es un poco tajante aquí Dennis. Después yo le comento que el 7, 8 y 9 también valen. Y el propio Dennis dice, el 7 es una decepción comparándolo con el 6. Tiene un protagonista al que le cruzaréis la cara múltiples veces durante el juego. Sí, correcto. El 8, después del primer CD, como que no me gusta. Y el 9 no salió en PC, claro. No sale en PC y es una mierda. Bueno, el 9 es una obra maestra. A ver, igual sale en PC. Yo tengo la teoría de que sí sale. Yo tengo... demasiado trabajo, Pascual. La esperanza, de que salga en PC. Hombre, debería ojalá saliera. Bueno, Oscar. Aquí otro tema polémico del que hablamos la semana pasada. A Jorge le va a gustar. Ahora entiendo por qué Bono no criticó lo del doblaje de Rubius. Es que le encantó el doblaje de Sasha Grey en Saints Row 3 y no hay muchas diferencias, y pone la comparativa. Ninguno de los dos es profesional del doblaje, los dos dicen que estudiaron arte dramático, los dos tienen una legión de seguidores y fanboys, y uno se gana haciendo... Esto no es comentario del Complejo Holanda, es del forero en cuestión, y Rubius se gana la vida haciendo el capullo, y Sasha Grey se gana la vida haciéndoselo con capullos. Y esa es la comparativa. Bueno, ahora Sasha Grey dejó el porno, ¿eh? Sí, es verdad. Ahora lo raro era verla vestida y ahora lo raro es verla desnuda. Poposki dice, lamentablemente me tengo que ir, no sé si llegaré a tiempo para terminar de ver el programa, pero antes de irme os dejo un poquito más de lo que nos ofrece Final Fantasy XV. Por favor, ver la imagen, no tiene pérdida. Oh, joder, sí, quítatelo todo, dice uno, y viendo pues un montón de gallers medio desnudos japoneses, dice, ¿cómo me gustaría el otro que me hicieran cagar para adentro? Pues eso. Líder Cocalero dice, tuve que dejar el modo comando, hablando de Metro, sí. Porque si tocas R, cuando ya tienes el arma recargada, te cambia de cargador y pone uno con munición militar. Sí, ya, claro. El no poder ver qué tienes puesto ni en el menú es puro cáncer. Si implementas un nuevo modo, lo correcto es implementarlo correctamente. No decir, quita toda la interfaz a machete y véndelo como DLC. Pero a ver, yo me lo acabé en 60 y fue una experiencia absurda a veces, ¿eh? Claro, porque tú, como ser humano que lleva un arma, tienes la opción de escoger no utilizar cierta munición si no quieres. Claro, el consejo de eso, pues coño, usad un manual de instrucciones y ver la configuración de las teclas, así ya no hay fallo. Bueno, de teclas o de mando en este caso. Vale, prosigo. Crono Trejo dice... Tanto esta saga Metro como la de Crisis y Far Cry, estoy loco por jugarlas, teniéndolas en cola por la cantidad de juegos que todavía estoy jugando y no queriendo dejarlas a medias. ¿Me recomiendan jugar primero esta saga? Supongo que por encima de Far Cry o Crisis. A mí Crisis 1 me parece el mejor shooter de la historia, siempre lo diré, y el que esté en contra de mí será mi enemigo eterno. Y Doom también, ¿no? Sí, dentro de los clásicos, por supuesto. Pero vamos, Metro, da igual, son juegos muy buenos, da igual cuál juegues antes o cuál juegues después. Da lo mismo. Un consejo, la saga Far Cry nunca tuvo el 2. Va de 1 a 3 y 4. No, al contrario, nunca tuvo el 1. El 1 no existe. Perdona, el 1 es un puto juegazo, Oscar. El 1 es manía. No, el 1 le da hostias a shooters actuales. Vamos, que le dejan bragas. El 1 es una maravilla. Las 4 debate sobre Far Cry, otro día. Es un muy buen juego. Después para mí decae Oscar, muchísimo. Terminamos. Y nada, actualizo, pero era el último mensaje. Vale, muy bien, pues lo dejamos aquí. Y nos vamos al chat ahora mismo porque tenemos, este va a ser el último repaso de hoy, tenemos conectados a Abominable, Bono compra con tarjeta Bankia, Dab1, Denis el Azul, el Nazi Bueno, Fenris131, Gaspar el Oscuro, Gaspar en Torrente 5, Gaspar solo le veo a Eris, Gaspar... Usa preservativos control. Camilla duerme con un Gaspar de peluche. Mime, Mosky brocha gorda. Mosky Mr. Proper, Syntax. Tarjetas Redux en Bankia. Este no lo voy a leer. Tienes que leerlo. No, no voy a leer. Tienes que leerlo. Toraz y Urdangarín sacó el platino de TF. Está, bueno, jodido, un... está jodido el tema. Está jodido, hoy estáis... Joder, cuando se dice que hay premio, macho, mira que se esmeran, sí, ¿eh? Sí, sí, yo es que tengo ahí tres que me gustan y no sé cuál decir. Bueno, nos vamos a ir con el Retroanálisis y vamos a hablar de un RPG. juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Bueno, muchos ya habrán identificado esta banda sonora. Sí, iba a decir yo. Señor Óscar. Bueno, antes de nada, os pido disculpas a los que hayáis esperado tanto tiempo para que os desveláramos de qué íbamos a hablar en este retro y os haya defraudado decir que íbamos a hablar de Golden Sun para Game Boy Advance. Os pido disculpas por ello. Yo, como sé que hay gente que le gusta la saga y tal, y que tiene sus fans, pues me he decidido a hablar de este juego. Yo creo que aquí por lo menos Gaspar tiene experiencia con Golden Sun, así que si quiere aportar su granito, pues es bienvenido. Los demás no sé, David seguro que no. Pero antes de empezar con el juego en sí, yo tengo una anécdota con Golden Sun que voy a contar y que está relacionada con Golden Sun, pero no tiene nada que ver con Golden Sun. Y es que el día que fui a Centro Mail de aquella a comprarlo, donde estaba la calle Nantes de Sangre, los coruñeses lo sabrán, pues estaba allí un chico con la caja de Xbox de Shenmue 2, ¿no? Y siempre me recordaré del detalle de que le preguntó al dependiente en qué idioma estaba el juego y el dependiente le dijo en inglés. Cogió, se fue a la estantería y allí lo dejó. ¿Qué cosa, Dios santo. Hoy piensas en esas cosas y dices, ¿cómo puede me estás ser? Mirando como si hubiese sido yo y no, no me no, te estoy mirando porque yo sé que a ti Shenmue es una saga que te gusta. Sí, y sí. La verdad es que qué mal, por Dios. Bueno, tú en esa época no existías, aún no te había descubierto. Es verdad. No, bueno, no habías nacido aún. Es un bucle temporal, tú no existías. Bueno, yo entonces, no sé para comprar ese Shenmue 2. Él no lo compró, lo compré yo. Es verdad, lo compró él. Bueno, tema, Golden Sun. Bueno, Golden Sun es un juego de Nintendo para Game Boy Advance. Realmente es un juego de Camelot Software, que le dijo Nintendo, oye, señor Camelot, hazme este juego, y el señor Camelot pues se lo hizo. Era un solo hombre. Sí. Como dije antes, rompo un poco la regla no escrita o sí escrita del Complejo Landa de hacer juegos de 2000 para atrás, pues este es un juego que salió en 2001. Pero, ojo, y 2002 en Europa. La única razón por la que se hace este juego es porque tiene un aspecto retro. No, y porque me salió de los huevos también. También, pero no penséis que esto va a ser siempre así, ¿eh? Hombre, a ver. Sí, no, este es porque excepción. Porque Gaspar es muy espabilado y quiere que se hagan juegos más actuales, pero no. Gaspar, han pasado no. 12 años, ¿eh? Sí, pero a mí eso de mantener los juegos del 2000 para atrás es una regla que me gusta. Porque hay mucho juego antiguo por hablar de sí, los que no muchísimo. Hemos hablado. Aunque yo a veces me pierdo, me pongo a pensar, este lo he hecho, este no lo he hecho. Y es que ya van muchos retrasos. Y esta semana, por no romperme demasiado la cabeza, pues lo primero que vi en la estantería dije, va, pues lo hago. Por cierto, compositor de la banda sonora Motoi Sakuraba, Sol, ya solo por eso. Sí, el vale, tema es principal es bastante bueno. A modo de anécdota, creo que es el primer trabajo que tiene Camelot con Nintendo, ¿no? Después de haber roto con Sega, me parece, este juego. Pues no lo sé, tío. Si quieres, miro la Wikipedia y te lo digo. No tengo ni idea. Después de Shining Force 3. Sí. Y del 2, Camelot quería distribuirlos a América y, sí, y Europa. Sega le dijo que... ¿Qué fue antes? ¿Qué fue antes? ¿Golden Sun o Mario Tennis de Game Boy Advance? Es lo que tengo. Yo que creo Mario que es Tennis antes también Sun, es de bueno. Camelot y también es un luego juego Camelot, de esa pues, época. Dijo, como sigo mandando la mierda, más rima Nintendo, a ver qué me da. Pues sí, Golden Sun, un RPG propio de Nintendo, una saga que muchos de nosotros siempre hemos querido en una sobremesa de Nintendo y que en Nintendo no le sale de las bolas sacarlo. Yo creo que el señor Nintendo pensará, pues es un juego muy asociado a las portátiles, pues sigamos ahí. Sí, originalmente era un desarrollo de Nintendo 64. Pues pero lo pasa que como llegó el declive de la consola en el año 2000-2001, que quedó... No, el declive llegó antes, ¿eh? Bueno, antes, pero... que fue un desierto, ahí hasta que llegó GameCube, pues Nintendo, que fue lista, dijo, bueno, no voy a sacar el juego en una consola muerta, y me sacaron en GameCube y lo llevó a Game Boy Advance. También, este tipo de juegos son los que le dan prestigio al catálogo de una consola. Como pasa ahora con el Nintendo 3DS con Bravely Default, por ejemplo. Son juegos que son de bastante buena calidad y bastante amplios. y que están bien para tener unas estrellas de catálogo en la portátil. Y de este juego, Oscar, en su día Nintendo hizo una publicidad de la leche, ¿eh? ¿Os acordáis? Sí, ¿os acordáis de aquel anuncio en la ópera que salía la lámpara, se convertía en un dragón y asustaba a todo el mundo? En televisión, en programas de televisión también, sí. En revistas. Pues ¿sabéis lo que hizo Camelot? A la gente le impactó tanto ese anuncio que en el Sol Dorado es el de... Además me lo acabé hace el año pasado en DS. Hay una invocación con esa lámpara. ¿Entras? Sí. Está bien. La lámpara esa del anuncio del primigenio del primero, pues es una invocación. Uh-huh. Es un detalle muy chulo. Bueno, tema un poco de historia. Ya sabéis que el tema retro, la historia es lo de menos. Lo que más mola son las anécdotas y cosas. Pero bueno... así un pequeño esbozo de la historia. En épocas antiguas, la alquimia, que es una especie de, bueno, la magia en este juego, la capacidad de hacer conjuros, estaba algo muy extendido y la humanidad prosperó. Pero ya sabéis que cuando prosperas con algo tipo de esto, hasta cierto punto, pues a partir de ahí empieza la corrupción y el planeta, el mundo, pues vivió esa corrupción de la humanidad, y la alquimia al poco desapareció. Bueno, pues nuestros personajes se llaman Hans, Gareth, Mia y Félix. No, Félix no. Ahora me estoy... A ver. Hay un Félix, ¿eh? Sí, hay Félix. Félix es uno de los amigos. Iván, no me salía ahora. Félix es uno de los amigos, un amigo de Gareth, hermano de Mia, que 3 años antes pues desapareció en combate, ¿no? Bueno, pues estos cuatro personajes principales y más otros que se nos van uniendo son adeptos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en una época donde la alquimia no abunda, pues son capaces de manejar esta magia. Y a raíz de ahí, pues se va desarrollando una historia, los personajes van viviendo sus aventurillas. Y lo importante del juego relacionado con la historia, pues es el tema de la jugabilidad, son los djinns. Los djinns son una especie de seres que son de tierra, de agua, son de fuego. Son seres elementales que te dan los poderes. Efectivamente, y que vamos, hay muchos durante, o sea, todo el mapa, los vamos reuniendo. Y cada vez que tengamos más djinns de un elemento, por ejemplo de tierra o de fuego, pues accederemos a invocaciones mucho más tochas. Por tanto, el tema de la exploración y el tema de recuperar o recoger djinns, pues es bastante importante para avanzar en la partida. Y además, las invocaciones y las cinemáticas de las invocaciones son bastante chulas. Yo iba a añadir que este juego, la historia, bueno, la historia es quizá un... No, la historia es un poco simple. No es que sea simple, es una historia estándar, digamos, dentro del tema de los... Pero lo bueno que tiene es que el juego tiene, no sé si lo ibas a comentar, unos puzzles bastante trabajados, sí, en algunos momentos, y el hecho de muchos djinns escondidos que tienes que buscar, explorar, sí, el mapa y tal, cosa que se parece bastante. A ver, el juego muy ameno. Los puzzles son muchos, pero la variedad de puzzles, digamos... ¿Sabéis que en el Zelda, cuando llegas a una mazmorra, coges, sobre todo en Ocarina, coges un ítem, como por ejemplo el boomerang? A partir de ahí toda esa mazmorra la vas a superar con el boomerang. En este juego pasa un poco igual. Cuando coges, aprendes una sinergia, la magia, los puzzles de esa zona van a estar bastante relacionados, sí, es con esa sinergia, ¿no? Y así va un poco todo. Lo que pasa es que siempre hay 2 o 3 que las vas a usar durante todo el juego. Si bien es cierto que los puzzles no es que sean la oda de la creatividad, sí que están bastante bien y... ayudan a la variedad de desarrollo de la historia y sobre todo de la exploración, porque normalmente un RPG lo que haces es caminar y combatir. Esto es normalmente donde hay puzzles, no hay combates, y llegas a una zona de puzzle y descansas si quieres un poco del tema de los combates. Se cierto, con mucho. El tema de los combates tengo yo otra de estas anécdotas que yo ya tengo dicho por aquí, que me gusta mucho farmear. Y en Golden Sun había una zona, en una cueva, creo, no sé si era un desierto, una cueva con lava. Había unos fénix que salían de manera aleatoria y, o sea, no salían muy a menudo, ¿no? Y si el juego me duraba de manera estándar 40 horas, la partida que hice más tocha me duró como 70, 80, porque 30 o 40 horas... ¿En la cueva matando fénix? No, en la cueva no, en una sala circular, dando vueltas alrededor, y así hasta que salía el Fenix, porque el Fenix cuando salía te daba un porrón de experiencia que era una sobrada, pero una sobrada máxima. Y ya sabéis, casi la mitad del juego farmeando en esa sala. Oye, Oscar. ¿Qué? Te tengo que decir una cosa. Dime. La perrada que le hizo Nintendo a la gente con este juego fue indecente. Porque el juego acaba de una manera... Sí. Acaba justo en la mitad de la historia. En el... ¿no? Sí. Y entonces acaba y te dices... Hostia, pero ya se ha acabado. Y claro, si te queda una cara de... De esto es como de cuando vas... dices, me voy a tener que comprar una segunda parte. La edad ¿sabes? Perdida está la secuela, ¿no? Sí, esto es como cuando vas al cine en el 81, te vas a ver el Imperio Contraataca y dices, ¿qué? Y me acabo así. Pues esto es exactamente igual. Por cierto, el combate final contra Saturos y Menardi, ¡buah! Es la hostia de difícil. Porque tú llegas con un nivel normal, nivel estándar, y te va a crujir. Pero es que te va a crujir. Yo llegué con un nivel, fui con un nivel ultra, y aún así y había golpes que me dejaban temblando a algún personaje. No es por defender, pero creo que el tema de partir el juego en dos es porque le salió un juego tan extenso que tenían problemas para meterlo en un solo cartucho. Ya sabéis que en Boy Advance los cartuchos claro. Tienen un tamaño limitado y el primer Golden Sun es un juego bastante extenso. Sin embargo, Gaspar, has de admitir que es una perrada. Es una guarrada. Es una guarrada. Claro, es que es da rollo. Una acción muy puta, ¿eh? Por cierto, yo fui el único que se sorprendió. Y gráficamente el juego vale, es 2D. No, gráficamente era la hostia. Pero en los combates, sí, eran muy buenos. El aspecto de los renderizados que tenían. Sí, y algunas invocaciones. Había una invocación que destruías el planeta. A mí lo que me gustaba era espectacular, la perspectiva, que luego fue súper explotada. Sí. Y el tema de ya no solo hacer una invocación, sino cualquier tipo de magia que estaba tan guay hecha en pantalla que daba gusto jugar. No parecía que. Y muy fluida. No parecía propia de Game Boy las magias. La segunda parte a mí me jodió un poco. Empezabas con otros personajes. Esto no sé si era un spoiler. Va, mejor yo no la llegué a acabar, es una parte, la dejé en medios. No, yo me acabé los tres. Y creo que el que del que mejor recuerdo guardo es del primero. El segundo típico... tiene un nivel muy bueno, tan bueno como el primero. Y el tercero es buen juego, pero con un escalón por debajo. Es típico japonés cambiarte personajes en la segunda parte de los RPGs. Puede ser. Es verdad. Típico. Para otras cosas no, ¿eh? Pero para eso sí. Quizá algún día se animen personajes, con joden. La cuarta entrega. Entonces, Oscar, tres entregas. Sí. ¿Por qué? ¿Te quieres apuntar? No, es que yo tengo la segunda, que se vendió, la regalaban durante una época. La regalaron, me costó 10 euros ese juego. Y el tercero cuando salió. El Nintendo DS. ¿Y cuándo salió? 2012, puede ser. 12, 11, por ahí. Es que yo creo que el segundo llegó ya en la etapa final de Game Boy Advance. Estaba casi la DS y pasó un poco desapercibido, sí, quizá por eso. Bueno, ahora... No sé. El tema es que no sé si en la consola virtual de 3DS tienes los dos primeros. Puede ser, puedo mirarlo, puedo consultarlo. Vigila que no esté en inglés. No, aparte, como decía antes, el tema de la historia es así estándar y tal. Son juegos simples en el sentido de que. Si no eres un asiduo del género, son juegos que se llevan muy bien. Sí, no. Son juegos que aprende que no te, rápido. Sí, y tal, no te. Sí. No dices, estoy hasta los putos huevos. 30 horas de juego y no doy avanzado. Te va. No sé, si farmeas mucho en plan yo, pues te va a durar sus 80, sí, 70 horas. Pero una partida normal con 40 horas la tendrías que tener finiquitada. Por cierto, Golden Sun Oscuro Amanecer salió el 10 del 12 del 2010. 2010 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, ya te digo. Eso también fue una cosa que me llamó la atención, porque Camelot, bueno, es una compañía que hacía JRPGs bastante profundos en su momento, ¿no? Los Sinning Force y tal. Y ves Golden Sun, y es como si Nintendo dijese, vamos a hacer la franquicia y vamos a meter a la gente en el género, y vamos a ir subiendo el nivel paulatinamente con la saga. Yo creo que el Golden Sun era como un juego introductorio para atraer a la gente al género. Sí, porque Nintendo llevaba un tiempo que no tenía una saga propia en el género y dijeron, bueno, vamos a ver si pillamos gente. Pokémon. Pero no es un JRPG al uso. Bueno, Pokémon no hay una historia. No está en los tópicos. Es más farmeo y tirar para adelante. Este es un juego bueno que presenta sus historias, sus personajes. Como si quisiese mover a meter a la gente en el género. Pues nada, yo creo que esto es para un retro. Esto es el juego retro de esta semana. Yo sé que hay gente. Estoy leyendo así por encima mientras habláis los comentarios del foro. Estoy también mirando el chat a ver qué dice Mime. Tengo que mirar un poco más arriba si le valió la pena esperar. Pero creo que es un juego que tiene, no sé, que a la gente que lo jugó en su día pues le guarda un buen recuerdo. Y yo creo que Nintendo o 3DS, no creo Wii U, pero 3DS, yo creo que debería plantearse una nueva entrega porque vale la pena. La saga con Golden Sun vale la pena. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy, señor David. Pues ya he aprendido que ya tengo un Golden Sun, ya puedo empezar parte del camino, aunque seguramente no lo despreciente jamás. Así que, en fin, otra saga que, de la que tomo nota para jugar alguna vez en mi vida. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Pues me acabo de acordar que Camelot tiene los Inning Force y que tengo el 1 de Saturn a medias. Señor Oscar. Yo he aprendido una cosa que le voy a echar en cara a David. ¿Qué? En las últimas ofertas de verano estuvo Metro Last Light con el DLC a 4,95 pavos en Steam. Y me dijo, ¿qué haces? No lo compres, espera al Metro Redux, que seguro que es más mejor. Joder, ya, pero... Y ahora me dice, tío, si lo veis barato, pillar el Last Light original, sí, porque es más que, mola. En ese momento no lo sabía, claro, tampoco. Lo lógico es pensar que fuese mejor. Critiquemos a Bonoban por Twitter por eso ahora. En todos los aspectos, tío. No, casi me tiene mejor... Bueno, no, tengo que, lo voy a pillar. Pero pillaré el más barato en este caso. Y el Redux, también tengo ganas de pillarlo del 2033. Sí que mola. Porque eso de tema, a veces en 2033 digamos que es un poco ortopédico. Sí, avanzas mucho de manera ortopédica. Sobre todo en el tema sigilo, sí, es muy ortopédico, sí. Y que le hayan aportado las novedades de Last Light, pues me llama muchísimo la atención. Y esto es básicamente lo que he aprendido hoy. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que Final Fantasy XV debería contar con la banda sonora de George Michael. Le quedaría muy bien. Y bueno, eso es todo lo que he aprendido. Por el foro, señor Oscar, ¿qué han aprendido? De momento hay un mensaje. Acabo de poner ahora lo de que habéis aprendido, a ver si contesta alguien más. Dice PHF Ceramic. Yo he aprendido lo estresante que puede llegar a ser una semana cuando tienes que estar casi obsesionado por cumplir un requisito y lo bien que sienta cuando te lo quitas de encima. Supongo que habla de los exámenes o del máster, sí, tema, claro, este. Claro, ah, claro. Y también Gaspar, no le atacan fuera de Metro porque pasa desapercibido. Y pone postdata, grita Golden Sun, negrita, gigante, Golden Sun. Voy a actualizar, a ver. Por el chat, mientras, Jorge. Bueno, pues Mime ha aprendido que Mosky le hace spoilers. Tarjetas Redux en Bankia ha aprendido que Gaspar repartía las tarjetas en el complejo Landa. Bueno, Gaspar solo le veo a Eris, ha aprendido que esa cesta de la mierda va a molar. Casi seguro que llevará cierto patapón con un escupitajo y con golpes de lanzarlo a la pared. Urdangarin insacó el... sacó el platino de Tiff. Es que es muy pequeñita esta pantalla. Ha aprendido que la futura secuela de Tiff transcurrirá en la época de la antigua civilización de Bankia. Gaspar usa preservativos control. Ha aprendido que si la cesta es de la mierda, llevará dentro una Vita y una Wii U. Qué troll, ¿eh? Joder, qué duro. Luego, el nazi bueno ha aprendido que te puedes pasar metros sin matar a nadie y llevarte un logro. Señor Oscar, ¿por ahí fuera han aprendido algo más? Sí, hay un par de mensajes más. Ahí voy. Chupasangue dice, he aprendido que David ya me ha liado y me acabaré comprando el Redux para la nueva generación y que dejaré precintado el de 360 de momento. También he aprendido que han timado a mis padres. Este fin de semana estoy pasando unos días en su casa y han contratado 100 megas de fibra óptica de Telefónica y no va ni a uno. Os he estado escuchando con cortes toda la noche. ¡Malditos! Líder Cocalero dice, he aprendido que el metro ortopédico es más old school. Espera, hay cuarta página. Ahí voy. Lisbeth dice, yo he aprendido que caeré con Metro Redux para PS4, sí o sí. que tengo que añadir Golden Sun a mi lista de juegos para terminar y que es imposible escuchar un programa El Complejo Landa sin añadir más juegos a la lista. Ah, y que Golden Sun no está en la consola virtual de 3DS, vaya. Hice buen programa, chicos. Bueno, pues antes de terminar el programa de hoy, tenemos que decir nuestro ganador de este programa. El ganador en esta primera entrega de la selección de Nix es Urdangarín, sacó el platino de 10. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Nos has hecho reír bastante y lo hemos pasado bien con tu Nix. Ha estado difícil hoy, ¿eh? Sí, la gente se ha puesto las pilas. Creo que debemos decir, seguir insistiendo con el tema de Gaspar porque. Hay un filón. Está lo de Gaspar siempre gana. Sí, la gente me quiere. Te has convertido en mem. Sí. ¿En qué? Bueno, pues. Mem. Meme. Bueno, tío, mem. Antes de continuar, antes de deciros qué he aprendido hoy, os recordamos que en todos los programas, desde hoy hasta el último programa de la temporada, vamos a escoger un ganador. Bueno, en el último programa de la temporada no vamos a escoger un ganador. Va a haber la gran final, ¿no? De concurso de Nix. Pero para participar no tenéis más que entrar en directo cuando estamos emitiendo, viernes de 10 a 12 de la noche, en el chat de Complejo Holanda, que es Complejo Holanda todo junto en IRC Hispano. Tenéis un enlace directamente en nuestro blog, complejolanda.com. Y pues, os ponéis un nick gracioso, que sepáis que nos va a descojonar de risa. Y bueno, podéis ganar. Y si ganáis, entraréis en la posibilidad de ganar la gran cesta de la mierda o la gran cesta de la gloria. Ojo, veremos qué pasa, ¿no? Y por último, recuerdo rápido, si queréis mandarnos algún juego de putísima mierda que os queráis deshacer, enviadnos un mail a contacto@complejolanda.com. Gaspar, ¿qué vas a decir? Iba a decir, ahora que soy famoso, y abrochando, creo que voy a escribir una novela que se titule El troll detrás del hombre. No. ¿Por qué no te vas a doblar el próximo Elder Scrolls, cabrón? Un Elder Scrolls no. Sí. Bueno, os voy a decir qué he aprendido hoy. Hoy he aprendido que, bueno, ya sabía que no iba a comprar Final Fantasy XV, no creo que lo compre, Oscar. Siento decepcionarte. Ni por Steam. Ni por Steam, joder, me costaría, A 5 euritos son una oferta esta. 5 euros me parece caro para lo que he visto. Pido lo mismo. Sois extremos de cojones. Pero David, sin embargo, a lo mejor el Metro 2033 Redux. Sí. Me lo pienso, me lo voy a pensar. O sea, va a vagar esa idea por mi cabeza. ¿Vale? En conmemoración a ti. ¿Vale, David? Gracias, Víctor. Bueno. Pues nada más, el viernes que viene volvemos con más Complejo Holanda. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos en las ondas. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego!